Ahora bien, por favor, decidme que no estoy alucinando, que está todo hecho bien ahora. Chicos, decidme por favor, contestadme, os lo ruego. Decidme que estáis ahí, que se oye bien. Si no se oye bien, igual debe haber. Vale. Pues nada, voy a colocar el micrófono del ordenador, chicos. Y ya está. Porque el USB-C es que lo tengo en otro lugar y no está aquí. Está en otra parte y me va a costar 15 minutos encontrarlo, 10 minutos. Vale, chicos, voy a conectar otro micrófono, un segundo. Voy a colocar el del ordenador. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo me escucháis ahora? ¿Me escucháis ahora peor pero mejor o cómo es eso? ¿El peor como mejor? Decidme qué tal. No, no, si está en mono, Redmiro, está en mono. Si está en mono, es la conexión USB-C. ¿Bien pero bajo? Vale, un segundo. Porque ahora es la del ordenador. Un segundo. Entrada. Entrada. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora mejor, chicos, o no? ¿Ahora no? ¿No mejor? ¿Sí mejor? Decidme, por favor, si ahora sí mejor o no mejor. ¿Ahora no mejor? ¿Sí mejor? ¿Ahora bien? Vale, pues nada. Es que es tremendo, de verdad. Hombre, es que encima. Además, como estoy monitorizándome por los auriculares, noto la calidad del audio del micro, que es. El micro del ordenador es bastante peor que el Rode. Pero bueno. Ahora bien, ¿no? Al menos, aunque luego, esta noche, porque lo que veo es que voy a tener que arreglarlo. No, espero que no se corte, que no se vaya la luz, que no se vaya internet, que no ocurra nada. Pero lo que voy a hacer es probablemente conectar el otro micro que tengo. Tengo un Presonus. Pero ese me voy a sentar en un sitio distinto. Me voy a sentar en una especie de frente a la mesa. Voy a utilizar el Presonus, que es un micro USB. No tiene tanta calidad como el Rode, pero bueno, está mejor que tener el micro del ordenador. ¿Va mal la imagen? Bueno, eso es por la conexión. Si la imagen va mal es por la conexión. Pero la conexión aquí es muy mala, así que no puedo ofrecer nada más, chicos. Lo siento. La imagen es la que es. A ver, un segundo. Bueno, a ver si puedo hacer una cosa. A ver. A ver, chicos, un segundo. Pues no. Bueno, da igual, da igual. La imagen va mal. Vale, ya sé que va mal. Sí, está claro. Este plano es nuevo, este plano es nuevo. Pues me voy a hacer. ¿Sabéis que yo estudié? Una de las cosas que he estudiado es imagen y, bueno, imagen y sonido. Comunicación audiovisual, ¿cómo se llame? Hice varios cortos. En vídeo, en 16 milímetros también. Incluso uno de ellos lo grabamos con un actor relativamente famoso que contratamos. Y bueno, fue una experiencia interesante. Entonces, lo de los planos, para mí, es como estar otra vez estudiando, ¿sabes? Bueno, chicos, hoy os traigo, porque hoy ha sido accidentado, como casi siempre, el inicio, debido a los problemas en el micro. Pero al menos tenemos internet y tenemos luz. Hoy vamos a hablar de la caída de Facebook. Iván, muchísimas gracias por la suscripción. Muchas, muchas, muchas gracias, Iván. A ver. Hoy vamos a hablar de la decadencia de Facebook. Os voy a enseñar con números que yo no he visto en, ningún, en la prensa española. Os voy a enseñar detalladamente todas las cifras de por qué están preocupados dentro de la plataforma y de por qué creo que están apostando tanto por el metaverso. Lo están haciendo porque en el conjunto de circunstancias que les están afectando a Facebook, lo que está creciendo es el resto de plataformas de la compañía, de Meta. Pero ahora, específicamente la que se llama Facebook, aunque también está creciendo en diferentes partes del mundo, en otras ya va de capa caída y en algunos demográficos. Y os lo voy a enseñar. Bueno, sí. Además, como marketing, es una herramienta de marketing extraordinaria, chicos. No, no os podéis imaginar el dinero que consigue Facebook por parte de los anunciantes. Hablamos normalmente de Google, de cómo es una aspiradora de dinero que daña a la prensa, de cómo consigue cantidades industriales de anuncios, porque sobre todo permite segmentar perfectamente, porque tiene toda la información, permite segmentar la edad, permite saber si la persona tiene depresión, permite saber si la persona está en un proceso de separación, permite saber muchísimos detalles que evidentemente son un auténtico caramelo para los anunciantes, porque es publicidad para ellos, es como un misil, ¡boom! Puedes invertir una cantidad relativamente pequeña y tener un buen resultado. Por eso utilizan la plataforma. Ayer Tejedor ponía un ejemplo en el directo de que dentro de su red de podcast tenían uno que era sobre plumas, solo sobre plumas. Ahora imaginad que sois un anunciante y que quiere poner un anuncio en televisión sobre y va dirigido a la gente que le gusta plumas. Hasta ahora, ¿cómo podíais encontrar a alguien que le gustaran las plumas? No era tan fácil. No era verdaderamente tan fácil, era muy complicado. Pero este tipo de aplicaciones de contenido lo que hacen es segmentar y poder que todos esos nichos de anunciantes tengan un lugar donde meter dinero. Pero dicho todo eso, ahí hay un cambio importante, ¿eh? Hay un cambio importante derivado de cómo va a afectar el ascenso de otras plataformas que ahora vamos a tratar. Bueno, os saludo y empiezo a enseñaros gráficas, ¿eh? Empezamos a ver gráficas que os he traído muchas cosas, ¿eh? Bueno. Monos del espacio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mono? Ryoga, señor Tolkas, sí, lo siento. Siento lo del sonido al principio. Dani, amigo. Señor Zaval. Trading entre tiburones, Iván, Paraguay. Sí, a ver. Relevo de plata, Redimiro, Shayarnau, Vuelo del cometa, hombre, Vuelo del cometa, ¿cómo estás? Sí, innovando en Twitch, estoy innovando. Profesor de... Y bueno, primera vez que participo en el chat. Peperomeu, no me digas. Ya bien, genial, genial. Bueno, y gracias de nuevo a Iván por haberse suscrito al canal. Antoine 10. ¿Con ese micro me escuchabas bien? Pues oye, el resto no me escuchaba bien. Señor Tolkas. Canumen. Bueno, chicos, pues vamos a... Vamos a... Bonjour, hola, ¿qué tal? Vamos con el directo de hoy. Empezamos. A ver. ¿Veis esto que tengo aquí delante? Fijaos. Esto es el uso. El uso. Entre tramos de edad de 13 a 17, 18 a 29 y más de 30 años. O sea, tres tramos de edad donde la parte de la izquierda de la línea es el año 2020 y la parte de la derecha es el año 2021. El primer gráfico de la izquierda dice ratio de producción de contenido. El segundo dice tiempo usado dentro de la aplicación por cada usuario activo. Y el tercero, mensajes enviados al día. Repito, primero, producción de contenido. Segundo, tiempo en la plataforma de Facebook. Y tercero, mensajes enviados. Fijad que tres. Esto es muy interesante para todos los que os guste el contenido, el análisis. Que tres tipos de información son los que. Por esto es información de la misma compañía, ¿eh? ¿Qué tipo de datos están valorando? Edad, adolescentes, jóvenes y adultos. Adultos, digamos, adultos ya, que deben de tener una vida independiente, son mayores de 30 años, etc. En el primer gráfico, el de la izquierda, que es la producción de contenido, que es fundamental. Si no hay productores de contenido, no hay contenido, lo tiene que producir la plataforma. Esto generalmente se ha resuelto de diferentes maneras. Las plataformas de producción de vídeo, especialmente YouTube, lo ha hecho dando una parte de los beneficios de publicidad a los creadores de contenido, por eso todo el mundo se pasó a YouTube. En el caso de Twitch, lo mismo. La gente de Amazon hizo que se pudiera conectar las cuentas Prime de Prime a Twitch para que hubiera un beneficio para el creador de contenido y, a aquel que estaba visionando le pudiera salir gratis si quiere, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es que en los demográficos, en todos los demográficos, o en los dos que están en ese gráfico, hay una reducción de la producción de contenido. Del 12,7 ligeramente al 12,6 y del 9,3 al 9,1. Pero hay una reducción de producción de contenido. Y reducción de contenido no solo es mensajes. Hay gente que hace streamings en Facebook, que hace contenido de calidad similar a YouTube en Facebook. Diferentes formas de expresión, ¿no? Eso está descendiendo. Luego, aquí esto es esto es un parámetro muy importante, que es tiempo perdido dentro de la aplicación. Si veis a la gente que tiene más de 30 años, ha subido ligeramente. De 57,1 pasa a 58,2. Estamos en la pandemia, etc. Pero fijaos lo que pasa entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años. Gente que está estudiando en la universidad o que ha acabado, tiene su primer empleo, tiene novia, etc. Pero sigue siendo relativamente joven. Esa gente ha pasado de estar 46,8 minutos a estar 44. Y luego si nos vamos a los adolescentes de 13 a 17, ahí ha bajado muchísimo, casi el 20%. No, más del 20. Bueno, alrededor del 20. De casi 31 minutos ha bajado a 25,9. ¿Qué indica eso? Que a medida que desciendes la edad en esa plataforma, desciendes en la cantidad de minutos que la gente está. Cuanto más joven es alguien, menos está en esa plataforma. Es una plataforma de gente mayor. Estoy hablando de los datos de la misma compañía. Es una plataforma de gente mayor. Y luego, si vemos. Esto es curioso, ¿eh? Esto es muy curioso. Los que más mensajes enviaban, a pesar de ser los que menos contenido producen y de los que. Y son los que menos tiempo. Están los que más mensajes enviaban eran los adolescentes. Pero ahora han descendido de 17 a 14 en un año. En un año. O sea, cada día han reducido prácticamente el 20% los mensajes que envían. Mientras que vemos que los adultos jóvenes se quedan más o menos igual, desciende un poco, y la gente mayor, que es la que menos envía, la de más de 30 años, aumenta alrededor del 10%, pero es que envía mucho menos mensajes. La gente de más de 30 años envía muchos menos mensajes. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el fondo los jóvenes están creando la interacción, son los que envían mensajes. Bueno, luego voy a enseñaros más cifras y os voy a explicar por qué esto es importante. Y luego, si tenéis alguna idea, lo que opináis de la plataforma, cómo estáis viviendo vosotros el contacto con ella. Me encantaría leeros, ¿eh? Me encanta. Luego leeremos los comentarios. Vale, chicos. Muchísimas gracias a Adam Hate por suscribirse al canal. Es el segundo mes. Jordi, te deseo lo mejor para tus futuros proyectos. Muchísimas gracias a Adam Hate y gracias por darme tu. Bueno, por contribuir con tu suscripción de Prime al canal. Muchísimas gracias. Bueno, fijaos en esto. Young people are spending less time on the service. O sea, esto es un memorándum interno de la compañía, ¿eh? La gente joven está pasando menos. Onerover está siguiendo el canal. Muchísimas gracias, Onerover, por seguir el canal. Fijaos en esto, ¿eh? La gente joven está perdiendo menos tiempo en la plataforma. Hay menos adolescentes registrándose. O sea, la gente que tiene 13 años o que tiene 14, que no tenía permiso de sus padres, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no se registra. Su vida de internet o en internet no empieza con Facebook. Ya no empieza con Facebook, como ocurría hace 10 años, en 2012, cuando prácticamente alguien que en 2012 había acabado de cumplir 13, 14 años y empezaba a ser un poco más independiente, tenía su móvil desde hace un año, contactaba con sus amigos y empezaba su mundo, su relación con el mundo virtual, ese mundo 2.0, lo empezaba en Facebook. Ahora lo que están viendo es que esa gente ya no empieza ahí, está registrándose cada vez menos. Luego dice, muchas de las cuentas de adolescentes son duplicadas en lugar de usuarios únicos. Es decir, un adolescente que por diferentes razones, trolear, tener un perfil para la familia donde los padres vean que se porta bien y otro perfil para con sus amigos cuando empieza a emborracharse. Ese tipo de adolescentes tienen dos perfiles, con lo cual son más difíciles de traquear, aunque pueda hacerse, para saber si son usuarios únicos o dobles. Con lo cual sus números, y luego entraremos en eso, los números entre adolescentes podrían ser incluso peores de Facebook. Luego, el uso en todos los grupos de edad, bueno, los usuarios en todos los grupos de edad están creando menos publicaciones. Es decir, la gente en Facebook cada vez publica menos en su perfil. Y yo lo veo, además. O lo veía cuando lo utilizaba, hace como 4 años o 5 que no lo utilizo. Pero yo veía ya entonces que la gente cada vez publicaba menos. Yo empecé a utilizarla quizá en 2000. 2007 fue, cuando yo vivía en Islandia. Y la gente. Pero era una barbaridad la cantidad de posts que publicaba al día. Hoy no ocurre eso. Hay gente que lleva a lo mejor un mes sin actualizar su página principal con un mensaje nuevo, ¿no? Se basa sobre todo en estos momentos en mostrarte informaciones de grupos o feed de noticias que te enfaden para que tú reacciones. Pero incluso eso se está descendiendo el número de mensajes. A pesar de los detallados estudios, los empleados no entienden por qué están ocurriendo estas tendencias o por qué los cambios en producto han fallado para revertirlas. Es decir, la gente de Facebook, que es muy inteligente, de hecho están pagando a los mejores ingenieros informáticos, los mejores artistas, los mejores psicólogos, la mejor gente de marketing, la mejor gente, incluso hasta de neurociencia, está siendo contratada, de telecomunicaciones, de todo tipo, profesionales de todo tipo, que pueden ser interesantes, están siendo pagadas por Facebook. Sin embargo, no acaban de entender por qué ocurre eso. ¿Por qué los diferentes cambios que han, porque han hecho Facebook Gaming? Han hecho un montón. Porque han querido convertir la plataforma como Twitch, etc. Todo lo que intentan no les permite revertir esta tendencia. Vamos a seguir. Fijaos, porque esto es una imagen del Congreso. Yo no sé si os acordáis. Esto creo que la prensa española no lo ha publicado. Me voy a colocar un poco por aquí, porque al ser una imagen que se debatió en el Congreso, Es un poco mala, ¿eh? Porque fue la presentación que hizo la misma Facebook. Probablemente dudo que lo hayáis visto en otro sitio. Estos son los datos que se presentaron por parte de la compañía frente al Congreso cuando estaban investigándola, ¿eh? La investigaron por diferentes razones, incluso por el escándalo de las elecciones, etc. Y os voy a decir qué significa esto. Esto es el número de usuarios diarios únicos por edad, ¿vale? Como podéis apreciar, hay una, dos, tres, cuatro, cinco líneas que van subiendo claramente, pero estos son diferentes meses. Pero hay dos que bajan, claramente bajan, van en la línea contraria, son como un coche en contradirección, ¿no? Cuatro líneas subiendo, dos líneas bajando. ¿Quiénes son esas dos líneas que bajan? Estos son datos, repito, del Congreso o presentados en el Congreso. La más pronunciada, que es la de abajo, y además está en una cantidad de usuarios menor, es la gente de 13 a 17. Y la superior es de 18 a 24. No está extendida hasta 30, por si estuviera extendida hasta 30 también bajaría, porque el siguiente tramo es hasta los 35, creo. Con lo cual, el resto van subiendo. Pero vemos que por debajo de 25 años, en verdad por debajo de 30, los usuarios de Facebook únicos están descendiendo. Están descendiendo en todas las métricas. Producción de contenido, mensajes enviados, tiempo invertido, nuevos registros, etcétera, etcétera. Vale, chicos. Vamos a continuar. Fijaos en esto. Tenemos o hay un problema compartido entre los clientes que son o los usuarios que son jóvenes adultos. Dice un documento interno de 2021 de la misma compañía. Están eligiendo otras aplicaciones para compartir los momentos diarios de su vida. Fijaos en esto, ¿eh? Hay un problema entre los adultos jóvenes que es compartido. Están eligiendo otras aplicaciones para compartir los momentos de su día a día. ¿Y por qué esto es importante? Porque si eligen otra aplicación, pasan tiempo en esa aplicación. Si pasan tiempo en esa aplicación, los anuncios que se mostrarán son de esa aplicación. Y además va a haber un problema añadido. Y es que como esa gente se ha pasado, corre riesgo en el futuro la compañía de que los adultos, para tener conexión con los jóvenes, tengan que migrar también a otras plataformas, porque de lo contrario, va a ser una aplicación claramente fuera de moda. Será como esas discotecas donde la gente joven no quiere ir porque ya no son trending, ya no están de moda, ya no son guays, entre comillas, solo van gente mayor, etcétera, etcétera. La plataforma básicamente ha dejado de ser algo cool. Sí, sería la palabra cool. Seguimos. Esto es un dato muy interesante porque este gráfico creo que lo he conseguido en eMarketer. No es un gráfico interno, es de una agencia de estudios. Y compara el uso de tres aplicaciones muy importantes de jóvenes, ¿no? Porque podríamos decir, vemos que entre jóvenes les va mal a la compañía, pero podrían utilizar otro tipo de aplicaciones que están aún así dentro de la misma compañía, del mismo conglomerado. Ya sabéis que tiene otras como WhatsApp, como Instagram, etc. Pero fijaos en esto. En 2019, la gente de la generación Z, la gente que entonces tenía entre 12 y 17 años, el 64% utilizaba Instagram. El 64%. La segunda aplicación más importante era Snapchat, con 60%. Muchísimas gracias, Precop, por el seguimiento. Muchas gracias por el seguimiento, Precop. Fijaos. La segunda es Snapchat, que era muy importante en Estados Unidos. Sigue siendo relativamente importante. Pero fijaos lo que ocurre en 2020. De 64 Instagram pasa a 61. Y en 2021 de 61 pasa a 57. Fijaos lo que pasa con Snapchat. Desciende también el primer año de 60 a 54, pero se mantiene en 2021 en el 54. Pero viene un tren de mercancías en el 2020, que es TikTok. Era la tercera, con el 50%, pero ya es 63%. Sube prácticamente un 27%, más o menos, así, a ojo de buen cubero, me sale. De 50 a 63, el 20% sería el 60, un 26, 27%. En un año, de aumento. Estoy convencido que en 2022 TikTok estará cerca del 70% o más. Entre gente de la generación Z. Esto lo que marca es que donde va a virar la publicidad de la gente que va a producir el contenido cuando sean contenido importante, va a ser en TikTok y va a ser en aplicaciones que no van a estar dentro de la plataforma. No van a estar dentro de esta plataforma, con lo cual es más grave aún. Es más grave aún a... Bueno, ¿qué pasa aquí? A ver. A ver. Es más grave aún para la compañía. Bueno, chicos, vamos a seguir. Estos son los datos de Alemania, ¿eh? He encontrado los datos de Alemania, también en eMarketer. Fijaos. Fijaos en esto. Estos son datos de Facebook, por grupo de edad. Fijaos cuál es la estructura de los usuarios de edad. No, no tiene por qué ser 100, no tiene por qué ser 100. Luego te los... Te pregunto... Bueno, te digo por qué, Bumper. Porque tú puedes compartir, tú puedes utilizar más de una plataforma, etc. No, tú puedes ser usuario de dos o tres. No tiene por qué ser 100. Fijaos en esto. Facebook users in Germany by age. O sea, usuarios de Facebook en Alemania por tramo de edad. Entre 0 y 11... Hay 200.000 personas, o sea, y esto es ilegal, porque que alguien me corrija, pero antes de los 13 años no puedes tener cuenta. Hay 200.000 alemanes que son niños, porque alguien que tiene menos 11 años es un niño, que tiene alguna cuenta y que ha hecho algún tipo de falsificación para ello, porque lo contrario no podría. Luego vemos que hay 4,1 millones de cuentas entre 18 y 24. Y hay 7,2 entre 25 y 34. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que la gente que tiene menos de 24 años, que están descendiendo y que son las que más comparten mensajes, son 4,1 millones más 0,2, 4,3 millones. Son el tercer tramo de edad dentro de la plataforma después de 25 a 34. Y de 35 a 44. Pero fijaos la enorme cantidad que tiene aún en los mayores de 35. 5,3 millones entre la gente de 35 a 44. Tiene 4,3 millones de 45 a 54. Y tiene 2,4 millones de 55 a 64. Es más, tiene más de 1 millón de jubilados. Más de 1 millón de jubilados en Alemania están en Facebook. Más de 1 millón. Y si contamos gente de más de 45, nos vamos a prácticamente 8 millones de usuarios. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad de gente mayor que utiliza la plataforma. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Vale, estos son los datos de Instagram, Snapchat y Twitter en Alemania. Fijaos en esto. Aunque vemos cómo declina el uso de Facebook en Alemania, hay otras redes sociales como Instagram, Snapchat o Twitter que están ganando usuarios. Instagram creció el 10, o crecerá el 10% hasta los 17,7 millones de usuarios. En 2020 tendrá 25 millones. Snapchat crecerá al 7,5. Twitter crecerá al 4,3. Twitter es una red social muy curiosa, ¿eh? Porque aunque es la menos potente en número de usuarios, tiene la mayor calidad de los mismos, en mi opinión. Y es la que se comparte información más relevante. No tanto fotografías, que también, de influencers, sino información, opiniones personales de gente muy importante, puede ser cualquier científico, premio Nobel, etc. Twitter es como un feed de noticias, un feed de noticias de gente relevante. Vale, fijaos en esto. Estos son los usuarios de Facebook en Francia. De 32 a 36 a 38 entre 2016 y 2018. Pero es que en 2019 pierde 3 millones. En 2020 pierde 4 millones. O sea, pierde 8 millones de usuarios mensuales Francia en 2 años. Y aunque es cierto que se recupera un poco en 2021, estos datos son preliminares porque el estudio era de mitad del año. Y decía. Y aquí es donde viene la altísima valoración y los altísimos ingresos de la compañía. Fijaos en esto. Esto es de una. Esto es de Backlinko, es de una aplicación diferente. Dice: Facebook en estos momentos tiene 2.900 millones de usuarios activos en el mundo. 2.900 millones. En el último cuarto, los inversores mostraron un 7,8, perdón, un 7,1 incremento en usuarios activos por mes. El 65% de los usuarios mensuales lo usan cada día. O sea, cada día, 2/3 de los usuarios entran cada día a la plataforma. El 60% del mundo que es activo en Internet, de todo el mundo, ¿eh? Todo el planeta, que tiene Internet y es activo al menos una vez al mes, utiliza Facebook. El 36% de la población total, independientemente de que tenga Facebook o tenga Internet o no tenga electricidad, el 36% de la población utiliza Facebook. Entonces, los usuarios de Facebook tendrían más, si fueran un continente, tendrían más que África, más población que África, que Europa o que América del Norte. Y además dice que el 98% y medio, el 98,5%, de los usuarios acceden a través de un móvil. Bueno, chicos, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que esto quiere decir es que a pesar de toda esta caída, a pesar de este hundimiento en adolescentes, lo que sigue siendo es un titán. La plataforma es un titán que lo que no quiere es decaer, no quiere ir decayendo poco a poco. Y verse dentro de 5 años como el lugar en el que nadie quiere estar. Por eso quiere solventar ahora esos problemas que tiene entre la gente de menos de 30 años. Gente que está harta además porque, oye, he hecho una pequeña investigación. Más que investigación, sería comprobación. Y es que he ido a determinados creadores de contenido muy famosos de Estados Unidos. Pues sabéis que cuando alguien coloca un vídeo, coloca, no sé, un paper, algo que ha hecho, suele luego añadir al final sus redes sociales para que le contacten, ¿no? Algo como marca personal. Pues me he fijado que muchos de ellos ponen, lo clásico es Twitter, YouTube e Instagram. Hay un montón de creadores de contenido de un nivel extraordinario que incluso teniendo cuenta en Facebook no la colocan. Es más, en una entrevista hace 2 semanas le preguntaron a Ibai Llanos, le preguntaron a AuronPlay si dejarían Twitch por Facebook Gaming, porque está pagando muchísimo dinero, ha hecho algún fichaje prácticamente triplicando lo que cobraba algún streamer en Twitch. Y la frase fue: Facebook no es una alternativa. Facebook no es una alternativa. No es ni una opción. ¿Por qué no es una opción? ¿Por qué no es una opción una compañía que te va a pagar el doble o te va a pagar el triple? Y que fijaos en las cifras que os estoy mostrando. Una aplicación que llega a millones de personas. ¿Por qué no? Porque la reputación está hundida. La reputación de esta compañía está hundida. Y tú no quieres estar en un lugar, si eres un influencer, donde la empresa para la que tú trabajas está, entre comillas, traficando con droga o está traficando con algo que es odioso para mucha población, aunque luego por la noche vayan al baño del pub de al lado de su pueblo y se pongan de rayas hasta arriba. Aunque lo hagan. Pero no es una buena imagen. No es una buena imagen. Pueden utilizarlo, pueden hacer lo que sea, pero no es una buena imagen. Y bueno, hay algún detalle que es increíble. Hay un paper donde Facebook quería luchar contra el ascenso de TikTok y el ascenso de Twitch. Y decía, bueno, intentaron contratar o firmar a varios de los creadores americanos más importantes. Y solo empezaron a poder conseguir a gente por debajo del top 20 y ofreciendo muchísimo dinero. La gente de más nivel, es decir, Facebook no puede fichar a PewDiePie. Aunque le pagara 5 veces más, estoy convencido, no se iría. No se iría. Y es por todo lo que. Y esto no le va a favorecer. Porque además, yo no sé si sabéis esto, pero dentro de Silicon Valley, los mismos ingenieros acaban cobrando lo que se llama una prima Facebook. Es decir, se van a Facebook porque les van a dar una prima del 20-25%, les van a dar stock options por un montante muy alto, porque tienen miedo de que sea algo incluso un factor reputacional para luego ir a otra empresa, ¿no? Que no debería ser para un puesto técnico que no está de cara al público. Pero aún así los ingenieros ya tienen ese miedo. Y eso es un coste mayor. Pero bueno, chicos, me gustaría de verdad leer vuestros comentarios. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué opináis de la compañía? Si sois usuarios de esta plataforma. Si preferís otra, si preferís, no sé, Instagram o TikTok o YouTube. ¿Qué es lo que preferís? O Twitter, por supuesto. Twitter es, como he dicho anteriormente, una plataforma que tiene muchísimas, muchísimas ventajas, ¿eh? Aunque al mismo tiempo también cuesta crecer. Cuesta crecer por la idiosincrasia de la misma. Bueno, chicos, vamos a ir leyendo. Me paso a la siguiente ventana. Vale, a ver por dónde estamos. ¿Alguien puede banear a una persona que se ha puesto un nick claramente troleador o trolling nick? Lo agradecería, chicos, si hay algún moderador por aquí. Bueno, voy a leeros. A ver. Vale. Sharon, yo sin auriculares te entiendo perfecto. Pues la verdad es que yo creo que es la conexión, ¿eh? Es la conexión USB-C. Algo falla en la Focusrite. Profesordo, perfecto, perfecto. Bueno, genial, genial. Peperomeu, ya bien. Vale, bueno, ya veo que todo ha ido. Ahí todo ha ido bien cuando he colocado el micro del ordenador. Jordi, cuando vuelvas a España, te olvidarás de todos estos problemas de lujo para tu situación actual. Sí, bueno, cuando vuelva a España voy a hacer un cambio de vida, ¿eh? Voy a hacer un cambio de vida muy importante. Y tendré que perder un mes, diría yo, adaptándome a ese cambio de vida que voy a hacer. Vale, monos del espacio, lo importante es el contenido, dale caña, genial, este plano es nuevo, sí. A ver, chicos. Bueno, de nuevo, gracias a Iván por haberse suscrito. ¿Qué es Facebook? Dice Dani, amigo. Yo solo conozco Meta. En parte, aunque ese nombre, el cambio de nombre ya estaba ideado, porque estaba ideado, yo creo que lo aceleraron para solventar el problema reputacional que tiene la plataforma. Estoy convencido. Aceleraron ese cambio que ya tenían planeado porque es que es algo como que mancha. A ver, Manmoso Ryu, os escucho mientras hago la comida. Bueno, dime qué vas a hacer, oye, porque es que estáis en 2:30, es hora de preparar la comida, claro. Señor Tolkas, duda, ¿qué diferencia económica para ti hay entre suscribirte con Prime o con pago por tarjeta? Ninguna, para mí ninguna. La única diferencia es para vosotros, que si os suscribís por Prime, os sale gratis, aunque solo un canal. Aquellos que habéis elegido este, pues os lo agradezco. Creo que la diferencia es que la suscripción Prime te obliga a que cada mes tengas que renovarla manualmente. Creo que es así, ¿eh? Que me corrija alguien si me equivoco. Y eso lo hace Amazon para que la gente que tiene mucha suscripción Prime básicamente continúe produciendo contenido. Porque de lo contrario, podría haber hecho una plata, podría tener una comunidad, la gente simplemente donarles un Prime que no le cuesta nada y no producir contenido y tener un ingreso mensual, ¿no? Como se tiene que renovar manualmente cada mes, esa, aunque, repito, aunque no cueste nada, se tiene que hacer, eso obliga al creador de contenido a estar produciendo vídeos en Twitch siempre. Básicamente, obliga a que esté picando piedra para tener esas renovaciones, porque de lo contrario la gente no irá, si no produce contenido, la gente no irá y no se acordará de renovar. Entonces, eso es la única diferencia. Si alguien conoce, Dani, amigo, que domina muy bien estos temas, si conoce otra diferencia, que lo diga, pero yo creo que no hay. Bueno, hay otra que aparte, los pagos que no son Prime, bueno, las suscripciones que no son Prime, tiene diferentes tramos, pero la 1, la 1 es igual en Prime. La 2 y la 3 entiendo que serán más cantidad, pero la 1 es igual. A ver. Dani, amigo 95, yo os ofrezco puré de acelgas. Hombre, puré de acelgas, por favor. Mira que necesito yo cambiar mi dieta, que como fatal. Que hoy me he ido a un restaurante soviético. Eso sí que era soviético. Os tenía que haber grabado el directo desde allí, chicos. Me ha faltado una foto de Stalin o de Khrushchev en la pared. Porque era increíble. He ido a un sitio nuevo, que además es un sitio histórico en esta zona, muy barato, y que te ofrecen sushi. En todos los sitios te ofrecen sushi en esta zona. He pedido un poco de comida local y el sushi. Y la decoración era... ¡Ostras! ¡Qué decoración! Me ha encantado, porque me sentía como si estuviera ahí viviendo en un país de eso, soviético. Soviético, totalmente soviético. Además me han tratado con la típica frialdad ahí, manteniendo las distancias. Aunque luego me ha llamado la atención porque la dueña me ha dicho: oye, perdón, es que te he oído hablar. ¿Eres francés? Estaba hablando en inglés, estaba hablando con una, bueno, una cuestión del trabajo. Estaba hablando en inglés. Y me ha dicho cuando me servía: oye, ¿eres francés? Digo, no, no, no soy francés. Y me ha estado ahí preguntando, interesándose. Pero bueno, les resulta, en general, la gente de España cae simpática, ¿eh? Cae muy simpática. Paraguay, solo usaría Facebook para dar a conocer un negocio. Como página personal no lo uso apenas. Es que es para un negocio bien y depende de qué negocio. Para un negocio, para anunciarte. Porque la publicidad está muy bien dirigida. Creo que es su gran ventaja. Pero para publicitar un negocio en el sentido de adquirir marca, no, no hacer el anuncio, sino tener tu página, yo ni siquiera sé si es bueno. Mira lo que os digo. Ni siquiera sé si es bueno. Iván, gracias a ti, Jordi, por el contenido. Escuchándote desde los inicios de Economía Directa. No me digas, Iván, 10 años. ¡Ostras! ¿Tú eres de los que ya estabas escuchando en 2012? ¡Wow! Tremendo, tremendo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, muchísimas gracias, Iván. ¿Cuánto tiempo? Canumen, hola, buenos días, ¿qué tal? Me interesa bien este tema de las plataformas, dice Ryoga. Bueno, por favor, al siguiente no lo voy a leer. Si alguien le puede expulsar, lo agradezco. Bonsuano, hola, Jordi, hola, ¿qué tal? Vuelo del cometa. Estos son directos. Como para tomar apuntes. Bueno, se puede encontrar esta información en internet, se puede encontrar todo. Encontrar hasta una foto de una imagen del Congreso de lo que se habían presentado, imaginad. Si buscas en 5 o 6 sitios específicos estadounidenses, puedes encontrar todo esto. A mí lo que me extraña es la prensa española, con la cantidad de acceso e información relevante que hay en Estados Unidos, se limitan a veces incluso los medios digitales que supuestamente son mejores. Como ya sabéis cuáles, cogen una página y directamente la traducen. No van a 5 o 6 sitios y sacan información diferente, como, no sé, diferentes gráficas. o algo así. Simplemente cogen una idea de The Verge, cogen una idea y ya está. No la contrastan con Gizmodo, no la contrastan con Android Authority, cualquiera, ¿no? Porque hay muchísimas. Forbes. Hay que hacer un repaso, ver las gráficas, lo que se ha filtrado. Buenos días, José Peris, ¿qué tal, Shoja? Buenos días, Solares, buen día, señor. ¿Cómo estás, Solares? Shoja 1X. Aquí haciendo la barbacoa. Ostras, todos haciendo. Estáis cocinando ahí una buena comida. Preparando yo aquí. De restaurante. De restaurante, pero no de lo mejor, ¿eh? Rogelio también con la comida, todos ahí cocinando. Bueno, Monos también, que se va a cocinar. Pepe Romeo. También hay que pensar en el fin de las restricciones. COVID, hay más alternativas al poder salir de casa. Sí. Es la plataforma de una generación, dice Paraguay. Es diferente el ambiente de un año a otro. Sí, sí estoy de acuerdo. Azam Gate, de nuevo, muchísimas gracias por renovar tu suscripción con Prime. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por las palabras, de ánimo. Alex Ferrín, qué bajón da oír decir la gente mayor para referirte a más de 30. Oye, yo soy. Tú probablemente debes de ser. Tienes que tener 33 o 34 y soy mayor que tú, Vuelo del cometa, usando activamente las tres redes, mi percepción de Facebook es que es un cementerio de elefantes. Es un desastre, chicos. Es un desastre. Yo no sé cómo hay gente que quiere. A ver, yo entiendo a la gente que es mayor y que está en Facebook, no sé, una persona de 50, 60, 65, que ve fotos de sus nietos, que se compara, no sé. Pero que el que quiera dar imagen de marca o tener notoriedad para una producción de contenido, vamos, le vale. Es mucho mejor que empiece a picar piedra en otras redes sociales, ¿eh? Desde Instagram a Twitter a TikTok, porque. Es que es desastroso. Me parece es que hasta negativa. Es hasta negativa Facebook. Y es que antes al menos traía mucho tráfico, pero es que ahora. Uf, no sé, chicos. No, estoy totalmente de acuerdo, vuelo del cometa, totalmente. Las tres son Twitter, Instagram y Facebook. Sí, bueno, es que de las tres es la peor. Es la peor, pero mira, yo me he abierto un TikTok el otro día, simplemente resubiendo vídeos graciosos en mi TikTok. Y uno de ellos, porque subí como 15 o 20, uno de ellos ya tenía como 12.000 visualizaciones. Otro tenía 2.000 y pico. Tú de verdad, si conocieras los detalles de visualizaciones o interacciones de lo que se publica en Facebook, te llevarías una sorpresa. Porque ha dejado de ser lo que era hace 7 o 8 años. Lo más importante, desde el punto de vista de la compañía es lo bueno que puedes segmentar a los usuarios para vender la publicidad y que tiene muchísimos. Pero desde el punto de vista del usuario, yo no sé lo que aporta. Como plataforma, yo no sé lo que aporta. O sé lo que aporta para alguien de 50 años que no sabe muy bien, o 50, 50 es joven. Alguien tiene 60 años y le resulta difícil porque no tiene experiencia en Internet, porque fue de los que llegó tarde. Y le resulta difícil estar en contacto con la gente joven de su familia y es una aplicación que ha aprendido a usar y ahora sigue utilizándola. Pero para alguien de otro perfil, ¿qué aporta? ¿Qué aporta esa? No vas a tener rendimiento. No te vas a informar bien porque te van a enseñar noticias que te enfaden. Mucho más que Twitter, pero muchísimo más. Vas a tener problemas. Luego te van a meter en grupos. Donde, bueno, que es casi peor, no sé que los. Bueno, no, espero que no sea tan malo como los grupos de WhatsApp. Pero es algo desastroso, en mi opinión. Con lo cual, ¿qué te aporta? Porque yo sé que Twitter me aporta noticias que no puedo leer en la prensa. Me aporta poder preguntarle literalmente a gente que tiene un nivel. Es que es un nivel. Gente de. Que yo le he enviado mensajes privados por Twitter a gente que ha escrito libros de éxito y me han contestado, han tenido la amabilidad de contestarme. O profesores universitarios. Oye, he estado leyendo tu estudio. ¿Me puedes aclarar esta frase? O este detalle que no queda muy bien perfilado en el libro. Oye, y te contestan. Entonces, eso es un Facebook. Ese valor añadido no lo tienes. Luego en Instagram es un lugar donde sí que se puede monetizar Porque se ha llegado a ese. Aunque hay muchísima compra de contenido, hay mucho postureo, mucho fake. Instagram es lo del. Es fake. Es fake. Postureo. Pero bueno, ha llegado ese modelo de creación de imagen de influencer. Y esa imagen de influencer tiene un rendimiento económico tanto para marcas como para personas, como para cierto contenido. Y TikTok ya sabemos lo que es un cañón, es un cohete espacial que en 2 años está disparando. Pero yo no entiendo lo de Facebook, no sé. Pero bueno. Fuera de los demográficos que he dicho, ¿eh? Perder tiempo ahí es tiempo literalmente, porque en las otras plataformas puedes llegar a pensar, estoy aquí invirtiendo tiempo, estoy aprendiendo y estoy consiguiendo reputación de lo que sea, de lo que yo sea, ¿no? O estoy consiguiendo interacciones o networking, pero incluso para networking LinkedIn es mejor, los que lo utilicen. No sé lo que aporta perder el tiempo en Facebook, la verdad. Azengate 45, Jordi. ¿No crees que si Facebook tiene que liderar el metaverso, este puede ser un gran fracaso también? A ver, hay una diferencia. Esa es una buena pregunta, Azengate, pero hay una diferencia. Y vamos a llamar la empresa Meta, porque así entendemos que es un conglomerado. Meta no es Facebook. Y lo que lidera o lo que quiere liderar el metaverso no es Facebook. Es la empresa que tiene Facebook. Que tiene Instagram, tiene Facebook, tiene WhatsApp y tiene Oculus Rift. Esas son las cuatro empresas. Oculus Rift es potencial, ¿no? Y las otras tres son plataformas con muchísimo tirón. Incluso Instagram o WhatsApp es un estándar de muchos países. De WhatsApp tú no te puedes hacer, no puedes funcionar en muchos países sin WhatsApp. Y yo lo odio, yo lo utilizo lo menos posible. Si no es una persona a la que yo, por cualquier razón, porque es un cliente, es un proveedor, no sé, es alguien muy mayor. Si no es alguien al que yo no le puedo plantear, oye, podemos hablar por iMessage, podemos hablar por otro sitio. Si no es así, yo se lo planteo siempre. Le digo, oye, por favor, vamos a hablar por otro medio. Es que no lo soporto. Y no soporto la creación de ciertos grupos que están destinados para hacerte perder el tiempo. Y para quedarte enganchado en la plataforma. Para que te metan en un grupo, no sé, para hacer un. Yo no estoy en esa situación. Pero tengo conocidos, a lo mejor, una amiga de su compañero de. Perdón, de la compañía. Una amiga o un amigo del hijo que tiene 5 o 6 años. La madre les ha puesto a todos en un grupo de WhatsApp para hacer un regalo al profesor. Con lo cual te meten en un problema de vamos a hacer el regalo, no lo vamos a hacer, la gente empieza a discutir. Ya es una vinculación personal con gente que no se conoce de nada, que el único vínculo es hacer un regalo al profesor. Honor Robert, muchísimas gracias por los cheers. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Honor Robert. Entonces, es hasta cierto punto es un problema. ¿Qué te solventa estar en un grupo que a veces te meten? Hay gente que es más. Tiene más personalidad. Y si le meten en un grupo de WhatsApp que no quería estar, se sale. Pero vosotros tendréis conocidos. Porque yo los tengo que cuando les meten en un grupo no pueden salirse. Les da vergüenza salirse de un grupo. Con lo cual están ahí con notificaciones, tienen que silenciarlo. Luego se discuten cosas en las que, como aunque no haya hablado, tácitamente aprobado o no. Bueno, pues. Yo sí puedo evito utilizarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esas tres aplicaciones son muy potentes. Son muy potentes, las tres. Instagram, Facebook y Twitter. Aunque Facebook en concreto esté perdiendo muchísima audiencia joven. Y el problema para la compañía es que no se va a WhatsApp. Porque WhatsApp se utiliza para otro tipo de cosa. Se va a TikTok o se va a Snap. En otros países. Y si se va a TikTok o se va a Snap, especialmente a TikTok, es un problema porque eso no está dentro de Meta. Eso no está dentro de Meta. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, Instagram sigue siendo una aplicación que funciona bien. Son muy grandes las tres. Y si fuera un fracaso lo que están haciendo, te puedo asegurar que o bien Microsoft, o bien Apple, o bien Google van a estar ahí para las gafas y para el metaverso. Sea como sea el metaverso, sea realidad virtual, sea realidad aumentada, realidad mixta. Que yo creo que para mí el metaverso más atractivo sería realidad mixta. Mezclar realidad digital con realidad real. El que tú estés en tu habitación y dices, vaya, vaya cochambre de apartamento tengo. En esta ciudad todo es. No hay nada que esté bien. Apriete un botón y me cambia la decoración, pero yo estoy en mi apartamento. O quiero hablar con un amigo que no está aquí y le invito, y en lugar de invitarle por Skype, le invito por esta aplicación del metaverso. Y le veo aquí. Y nos podemos oír. Ese metaverso es el que me gustaría. El que me gustaría que existiera. Que yo creo que es el que se va a dar, ¿eh? Porque la realidad virtual, aunque va a tener que ofrecer. Para tú pagar el precio, que es un precio que tienes que pagar, ¿eh? Y no es de dinero. Para tú pagar el precio de aislarte de la realidad al completo, no de mejorarla, no de tener Mónica Bellucci al lado, no de tener a tu amigo al lado, no de poder hacer. No, no. Para pagar el precio de aislarte por completo, estar en un mundo distinto de realidad virtual, esa realidad virtual tiene que ser extraordinaria. Extraordinaria. Luego está el problema de los movimientos. Que tú vives en una realidad física y la realidad virtual, si quieres caminar, tú no tienes esos problemas en la realidad virtual, porque podría ser un mundo abierto, un desierto. Pero tú en tu habitación, si empiezas a caminar, te vas a dar golpes contra las paredes. Eso entiendo que se puede resolver de diferentes formas, pero ya te condiciona. Toxicosmos. ¿Viviste en Islandia durante la crisis del 2008? Sí. Claro. País interesante en tiempos interesantes. Mira, una de las cosas que más me arrepiento es que cuando estaba haciendo colas en Islandia para sacar dinero del banco, etcétera, se hundió el precio del inmobiliario. Estuve a punto de coger mis ahorros, pedir un préstamo porque yo tenía un trabajo fijo, etcétera, y comprar un apartamento. Además, que hubiera podido pagarlo en euros, me hubieran hecho un descuento, etcétera. Pero estaba cotizando todo. Es que era para haberlo comprado. Yo sabía que iba a ganar. Hubiera ganado una barbaridad de dinero. Pero una barbaridad de dinero. Y al final dije, de verdad, si a lo mejor me voy en 2 años. Aunque gane dinero, me quiero ahí meter en un lío aquí de tener una propiedad. Luego tener que venderla, volver aquí. Pero bueno, fue un error. Hubiera ganado muchísimo dinero. Estuve, de hecho, a punto. Estuve a punto. Estuve a punto. Pero bueno. En fin. Sí, fue una época extraordinaria. Lo de la crisis, cómo caía la moneda. Oír a la gente hablando de la crisis de Islandia en España. Que no entendían muy bien lo que había ocurrido. No entendían el carácter islandés tampoco. Cómo son los islandeses. Cómo es el país. Cómo se trabaja. Una época mágica. Una época mágica. Aparte que me lo pasé muy bien. Bebí mucho, salí mucho, no me fue mal en cuanto a lo económico. One Robert, el abuso de publicidad es uno de los problemas, sí. La verdad es que sí. Radimiro, yo se lo explico. Han visto que era la aplicación de sus padres. Eso pasa con el cine, con la música, etcétera, es ley de vida. Sí, en el fondo es como estar en un autobús. Tus padres están en la primera fila y dices, yo no quiero estar en la primera fila, quiero estar en la última. No quiero estar aquí. Y eso es lo que le pasa a Facebook. Le pasa que es una aplicación carca, podríamos decir. Además que es muy negativa, ¿eh? Y la negatividad, aunque es adictiva en el sentido de que es reactiva, cuando alguien dice una estupidez y lo hace a propósito para encontrar una reacción de ti y que tú estés hablando con él, aunque es reactiva, es algo que te acaba siendo extenuante. TikTok, dentro de todas sus tonterías, es algo mucho más ligero, es como una comedia que no se mete con nadie. Bueno, no se mete con nadie. Ah, siempre hay contenido, digamos, tóxico, pero mucho, mucho del contenido de TikTok son naderías. Naderías que lo que buscan es pasar un buen rato, reírte un poco y tener tu cerebro casi al mínimo, ¿no? Puedas ver miles de vídeos sin pensar. No tiene esa negatividad, que yo entiendo que a los adolescentes también les enfade. Además, alguien de 14 años no quiere estar discutiendo por si el PP o el PSOE o no sé qué, ¿no? Es difícil, ellos tendrán medido qué es lo que puede enfadar o reaccionar a un adolescente, pero no lo tienen bien ajustado porque están perdiendo mucha gente. Oh, Cristina Yaches, buena vesprada, buena vesprada, Cristina, ¿cómo estás? Es veo que arriba tard. Sí, es que William comienza más pronto. No es que tú aplegues tard, yo comienza más pronto. Redmiro, deberían contestarme para decir cosas obvias a expertos en cosas que no dan con el clic. Ah, no, deberían contratarme. Ah, bueno, es que ellos no lo saben, ¿eh? Os lo he leído el memorándum interno. Dice, hemos investigado mucho y no sabemos exactamente por qué estamos perdiéndoles. Y yo creo que, bueno, lo que está ocurriendo es eso, que es algo no guay. Y ahora tienen alternativas guays, no carcas. Antes no tenían alternativas carcas, ahora sí. Onerrobar, igual por lo que entiendo, una estadística del 2019 para lo que es redes sociales queda muy vieja. Es cierto, especialmente en prepandemia. Pero algunas de las estadísticas que he mostrado son de 2021, de finales de 2021. Pero sí, y de hecho muchas creo que son de 2021. Paraguay, aún hay más plataformas, más competencia, eso se tiene que notar. Sí, aparte es que hay más competencia, sí, es verdad. Bam Charlies, hola, ¿en porcentajes no tendría que ser la suma de un 100? No, por lo que he comentado anteriormente. Tú puedes utilizar más de una plataforma. Entonces, no es, la gente no utiliza solo TikTok o solo Instagram o solo. Entonces, va a sumar, va a ser más de 100%. Esa es la razón. Si te referías a eso, Bam Charlies, si es que te he entendido lo que tú querías decir. Paraguay, los jóvenes no quieren estar donde los viejos vienen a sentirse jóvenes. Eso es una buena frase, ¿eh? Los viejos no quieren estar. No, perdón, los jóvenes no quieren estar donde los jóvenes vienen a sentirse. ¡Jolín! Estoy tonto. Los jóvenes no quieren estar donde los viejos vienen a sentirse jóvenes. Así es. Así es. Eso ya pasaba con los pubs y discotecas. Cada local tenía su público, así es. Ona Robert, hay otras métricas que no están representadas en ese informe. No es lo mismo entrar a Facebook. Javiala14 está siguiendo. Muchísimas gracias por el seguimiento, Javiala. Ona Robert, hay otras métricas que no están representadas en ese informe. No es lo mismo entrar a Facebook que permanecer en la plataforma. Sí, claro que no. Por eso te decía que sigue siendo un avión. Facebook, al final lo he hablado. No sé cuándo has escrito esto porque probablemente lo has escrito a mitad de la explicación que estaba dando. Pero Facebook continúa siendo un avión. Tiene un 36% de la población del mundo, creo que era el dato, tiene Facebook. Y 2/3 de ellos lo utilizan a diario. Pero lo que se ve es que. Y Estados Unidos suele ser un indicador de lo que va a pasar en otras partes del mundo 5 años después. Por eso creo que intentan revertirlo. Porque su crecimiento es ahora en países desarrollados. Es en África, es en el sudeste asiático, etcétera. Pero ves determinadas naciones ya maduras, como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, donde tienen un problema. Donde tienen un problema, especialmente en la gente joven. Entonces, yo creo que a pesar de los buenos números que tienen en su conjunto, si no lo arreglan, es que además van a ser el sitio en el que no va a haber jóvenes. Y si no va a haber jóvenes, al final serán los mayores también. Serán 5, 6, 7 o los años que sean. A ver. Bueno, chicos. Shoja1x. Paraguay, efectivamente, nadie quiere estar con los polla viejas. No, no, los polla viejas. Hay mucha gente que es polla vieja que tiene éxito, oye. El mismo Joe Rogan que hablábamos el otro día es un polla vieja. Tiene 55, 56 años y tiene éxito en todos los demográficos. Tú puedes ser un polla vieja, pero tienes que ser guay. Tienes que ser un polla vieja guay. Con rastas en los pelos o donde sea, pero. O con un pelo a lo mohicano, pero tiene que ser chulo, tiene que ser cool. Jimmy of Gates. Hola a todos, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Jimmy? Bueno, él comenta, Agrico, en lo de Facebook, yo tengo todas las redes por temas promocionales y lo coloco siempre al final. Dan, amigo, no conozco a ningún creador que se haya ido a Mixer. Bueno, hay dos muy famosos. A Mixer se fue Ninja y se fue. ¿Cuál era el otro que se fue? Que era muy grande. Perdón, no lo recuerdo, ¿eh? Pues se fue Ninja y se fue otro. Creo que Ninja era el número uno y el otro era el número tres o cinco, algo así. Fue un desastre. Les salió tan mal. Les salió tan mal que. Yo no sé si va a haber otros creadores que acepten dar un salto a una plataforma tipo Mixer o Facebook Gaming, ¿eh? Que es, a ver, que se ha ido a Mixer y Facebook Gaming, que no haya vuelto a YouTube. Ah, verdad, vale. No he acabado de leerlo. Sí, porque ellos han vuelto, esos dos han vuelto. Que no haya vuelto a YouTube, Twitch. Si el creador se va, se muere. Con billetes ahora, pero muere. A ver, es que hay gente que cree que ser un creador significa que es más grande que la plataforma. Y no es así. Una plataforma es como un ecosistema, es como un bosque. Tú tienes árboles muy grandes, como puede ser el Rubius, como puede ser AuronPlay, Ibai, el Chocas, arbolones, secuoyas. Luego tienes pinos, los 50 o 60 creadores tipo, no sé. Independientemente de lo que. No, voy a dar nombres, no quiero que nadie. Es que esté a favor o en contra, pero bueno, me entendéis. Tipo Facu Díaz, tipo Díaz Villanueva, tipo incluso un tío Blancotero. Os doy de diferentes ideologías, ¿no? Esa gente son como pinos entre los secuoyas. Luego está la gente que son arbustos. Luego viene la hierba. Luego vienen los líquenes, etc. Es un ecosistema y todos son necesarios, ¿eh? Porque van creciendo, unos van creciendo, van evolucionando y se pueden convertir o no en un secuoya. Pero es un ecosistema. Si tú coges uno de esos secuoyas, si tú coges mañana, abres una plataforma, la que tú quieras, con dinero, en el Corte Inglés abre una plataforma y lo llama Directón. La plataforma donde hacer directos, del Corte Inglés, Directón. Y contrata a Ibai. El mejor. A Ibai. ¿Qué quieres, Ibai? ¿Qué ganas? 2 millones, te voy a pagar 4 millones. Os garantizo que será un fracaso para Ibai. Porque tú no puedes coger un secuoya y plantarlo en el desierto. Va a morir, ese secuoya va a morir. Morirá con 4 millones. Morirá rico. Pero va a morir. Va a morir. Entonces, Twitch se está convirtiendo en un ecosistema. Es donde la gente pequeña quiere estar. Mientras la gente pequeña quiera estar, y mientras haya microcomunidades, y esto es para los negocios igual, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo no tiene por qué ser solo contenido. Creación de negocios igual. Si tú vas a una calle donde no hay nada, que no pasa nadie, ahí no verás un McDonald's. Y es más, si llevas ahí un McDonald's, ese McDonald's va a cerrar. Y os doy un ejemplo de un caso además que conozco bien, ¿eh? De unos pocos McDonald's que ha cerrado en España. En España o fue en. Creo que. No recuerdo si era en España o uno que conocí en Italia. Pero bueno, uno que cerró en una zona que no estaba bien. Tú no puedes coger el mejor negocio del mundo y plantarlo en un sitio donde no hay ecosistema. No hay ecosistema. Vale, seguimos. Sí, estoy de acuerdo, Dani. Estoy completamente de acuerdo. Onover, Facebook dejó de mostrar contenido hace años. Uno podía tener una fanpage de 100.000 seguidores y un posteo le mostraba a 500 personas. Sí, pero eso lo hacen todos, ¿eh? Acaban mostrando el contenido solo a la gente que reacciona positivamente a él. Y lo hacen por dos razones. Para que sea relevante, para que haya variedad y para que no se dé la sensación de hartazgo. Hay diferentes creadores medianos que les he escuchado, creadores de YouTube medianos que tienen 300, 400 mil, 500 mil seguidores, que tú les ves que con los últimos cambios que hizo Facebook se quejaron mucho. Ostras, es que me han destrozado, el algoritmo me ha destrozado. Mis usuarios me dicen que no les llegan las notificaciones. Eso en Facebook se hace porque no se quiere enviar a todos para no molestar, aunque las tengan activadas, ¿eh? Eso es así. suelen mostrarlas a aquellos que de verdad siempre reaccionan rápido. A ver. Dale, amigo. ¿Conoces algún ejemplo de una empresa en tal decadencia entre los jóvenes que haya sido capaz de revertirlo? Esa es una buena pregunta. ¿Conoces alguna empresa en decadencia entre los jóvenes que haya sido capaz de revertirlo? Justamente cuando estaba estudiando en la universidad, me pusieron un caso ejemplo de revertir el marketing de una empresa que estaba muriendo entre jóvenes. Y me acuerdo del caso porque era una empresa de sostenes, ¿no? Era una empresa imaginaria. Y yo me puse a ver empresas de ropa que habían quedado envejecidas, ¿no? Lo tendría que buscar. Seguro que hay alguna, segurísimo, pero es evidente que si lo tienes que buscar es algo problemático. Es algo problemático. Lo tendría que buscar, no me viene ningún nombre, Dani, amigo, a la cabeza. Vuelo del cometa. Me cuesta tomarme en serio Facebook como una plataforma viable para creación de contenidos. Ni siquiera sé quiénes son los referentes. Es que no tienen referentes. Tiene alguno un top 30, top 50, pero es que además funciona muy mal lo que yo he leído de Facebook Gaming. Yo no utilizo Facebook Gaming porque no utilizo Facebook. Pero lo que util no sé si Dani, que conoce muy bien estos temas, ha utilizado Facebook Gaming, al menos para ver cómo va. Pero lo que he leído es que hinchan las estadísticas demasiado y que no. Eso no puede ser. No, no va bien. Ni siquiera sé quiénes son los referentes o influencers nativos de esa plataforma. Es que no prácticamente no tiene. Tú sabes ciertas personas que son el influencer de Instagram, el influencer de Twitter, el influencer de YouTube. Algunos que lo son en todas, ¿no? El influencer de TikTok. Pero yo no sé quién es un influencer de Facebook. No lo sé. No lo sé. Además, parece el tipo de red social añadido en la que la gente lo único que hace es, en lugar de producir contenido, poner enlaces de contenido que produce en otros sitios. ¿Sabéis? ¿Habéis visto alguna vez esa cuenta de Twitter que es de algún youtuber relativamente famoso y lo único que hace, los únicos posts que hace siempre es un link a uno de sus vídeos? ¿Qué dices? Bueno, esta cuenta, ¿para qué la voy a seguir exactamente? ¿Para enterarme de lo que sube? Porque no produce nada. No es que te coloque tres tweets bien suyos o con algo interesante y luego no, no, te mete siempre un enlace suyo. Facebook es casi eso, os diría que es solo eso. Gente que enlaza de otras cosas donde sí de verdad produce contenido. En ese sentido es una pérdida de tiempo, es una pérdida de todo. Sea Arnau, cuando tenía 20 años parecía que era obligatorio socialmente usar Facebook, así es. Sobre todo al año 2000. En 2007 empezó a ser muy popular fuera de España. En 2009 dio el pelotazo en España, finales de 2008-2009. Yo empecé antes por estar viviendo en el extranjero, pero me acuerdo que venía a España y nadie tenía Facebook. Y yo decía, ostras, pues es una cosa muy chula. Es una cosa muy chula. Tú puedes etiquetar y la gente, cuando empezó a poder usarlo, la gente alucinaba en 2009 en España con Facebook. Yo creo que empieza a cambiar más o menos en 2011-2012. Empieza a ser algo diferente. No es que fuera mal, pero empieza a ser distinto. Ya no era publicar siempre, constantemente algo, sino empezar a relacionarse con grupos, empezar a ver lo que hacía, lo que digo siempre, ¿no? A ser de el típico voyeur que mira a la vecina que sabe que, bueno, le parecía atractiva y que tiene una cuenta, a ver qué fotos sube, dónde se va de vacaciones. Pero hasta ese voyerismo, no sé, yo creo que no. Están viviendo del feed de noticias. Viven del feed de noticias, básicamente. Mariner Palamar, yo tengo 24 años y dejé de usar Facebook desde los 17 y 18. Ostras. Entonces dejaste de utilizarlo hace 6-7 años. Sí, especialmente para los tramos de tu edad. Por debajo de 25 está hundiéndose. Y por debajo de 30 está bajando. Marinero pasa la mar. Es para mayores ahora ya. Para nuestros padres, sí. Básicamente esa es la definición. Y como siga esto así, va a ser para los abuelos. Porque los padres tampoco se van a quedar ahí. Paraguay, la ventaja de Twitter respecto a Facebook es que puedes hablar y opinar con cualquier persona conocida. Esa es una gran ventaja. No tienes que estar siguiendo, no siguiendo. Más allá de que sigas o no, tú puedes contestarle a alguien o no. Está todo abierto. Es una red. Es una red. Tiene un sistema diferente, pero a mí me gusta mucho más. Tienes que ser más activo. Si no eres activo, no tiene tanto sentido, pero bueno. Con la persona conocida y desconocida sin tener que exponer. Y aparte de eso, no tienes por qué exponer detalles personales de tu vida. Así es. Bueno, Paraguay. Bueno, lo comenta, coincido. Twitter delimita muy bien esa área. Una de las cosas que detesto de Facebook es el tema de las fotos, los etiquetados, que tienes que configurar para no admitirlos. Así es. Es que fue una de las razones de su éxito inicial. Poder etiquetar a la gente. Pero el mundo de 2000. A ver, chicos, es que hay una cosa importante aquí. El mundo del año 2022 no es el mundo del año 2008. Han pasado 14 años y a la gente le puede molestar si la etiquetan. Literalmente. Entonces no era así. Entonces, no, ahora se valora poco la privacidad, ¿eh? Pero entonces. Entonces la privacidad no se valoraba en nada. Nada. Pero en nada. Otra cosa es. Lo que ha cambiado es que ha ocurrido lo diferente con las compras, ¿no? Por la seguridad percibida, la gente es capaz de comprar mucho más por internet. Pero los datos personales, dejar que te etiquetaran y mil cosas. Eso ha cambiado mucho, ¿eh? Eso ha cambiado mucho. No me acuerdo yo de veces que me etiquetaron de fiesta en Islandia en el año 2007-2008. Tengo fotos, evidentemente, que no están abiertas al público, o al menos así las configuré. Pero entonces sí que lo estaban. Cogido de dos islandesas así, prácticamente ahí con otra, enrollándome en una discoteca con otra. Y yo pensaba, pero bueno, ¿qué pers qué, qué es? Ahora no haría algo así, pero bueno, entonces lo permitías, ¿no? Porque creías que en el fondo no solo te iban a ver, que era un hecho, solo te veían tus amigos, ¿no? Si lo tenías configurado, yo lo tenía configurado para que me vieran solo los amigos. Pero aún así, ¿tú de verdad quieres que te vean todos tus amigos? Luego tenías que ir, no, el profesor de no sé qué, no sé cuántos, a este que no lo pueda ver, todo delimitándolo, ¿no? Y al final era una historia. Era una historia. Y luego por eso te querían añadir gente que a lo mejor la conocías de haberle saludado hace 20 años, ¿no? No, es otro tipo de privacidad que creo que ha cambiado. El mundo ha cambiado y además, luego hablaremos de algo, ¿eh? La pérdida de reputación de la plataforma teniendo en cuenta la filtración de datos y la venta de datos, ¿eh? ¿Cómo han cruzado datos que hay gente que le han arruinado la vida? Literalmente le han arruinado la vida. Y es una plataforma tóxica en ese sentido. Cualquier dato, si ya hay brokers que venden y compran datos de aplicaciones de todo tipo, de ligue, de bares, de hoteles, imaginad, cuando se cruzan datos de un hotel con datos de GPS, con datos de horarios, eso se puede hacer, todo eso. Imaginad que puedes pensar de un dato de una compra de una tarjeta de crédito que se hace en un hotel a las 6 de la tarde y el que contrata la habitación sale a las 9 y acompañado. Os estoy dando un ejemplo real de un político de España. ¿Qué vas a pensar de eso? Esa información la puede conseguir alguien de ti, ese tipo de cosas. Evidentemente puedes pensar yo, ¿quién va a conseguirlo? Yo no soy nadie. Tú no eres nadie ahora, pero a lo mejor eres alguien por alguna razón en el futuro. A lo mejor lo eres. ¿Y entonces qué? No sé, a mí me parece una plataforma, pero un espanto. Un espanto. Supray, no es perder un mes, es invertir un mes para sentar un cambio de vida, dice Supray. Sí, estoy de acuerdo. Preparar una ensalada de col, dice Carlos Podcast Historia. Muy nutritiva. Bueno, chicos, yo ensalada de col, yo sigo una dieta muy, muy mala, ¿eh? Yo sabéis, la típica dieta que sigo es horrible. Es que me da hasta vergüenza lo que como, chicos. Me da hasta vergüenza. Carlos, podcast historia. Hola, Master. Bueno, sí, vuelo del cometa. Vuelo del cometa, gran podcast. El Prime se renueva de a mano mes a mes, sí, Alex Ferrin. Creo que es así. Creo que es así. Tienes que. Lo hacen. Y además estás limitado a una solo. Y lo hacen eso. Lo hacen a mano para que. Para que la gente no simplemente. Para que la gente produzca contenido. Porque si no produces contenido, la gente no va a ir y no lo va a hacer, no lo va a renovar. Es evidente. Esa es la razón. Soja 1. Facebook todavía retiene muchas noticias y posts de organizaciones gubernamentales. Sí, pero eso es un. A ver. Eso puede ser al final como Second Life. Que fueron los políticos ahí a dar mítines como. ¿Cómo era? El líder de Izquierda Unida, creo que fue. Creo que fue. Gaspar Llamazares. Que alguien me corrija, pero creo que fue Gaspar Llamazares hace como 9 años o algo así. Se fue a dar un meeting a Second Life. Es como cuando ya llegas, cuando ya todo el mundo se está yendo, igual, ¿no? Y bueno, pasaba lo mismo con algunas empresas que seguían en MySpace cuando estaba todo ya abandonado, ¿eh? Es como cuando un mercadillo de callejero, ya todos los de las paradas están yendo, están desmontándolo. Y llega ahí alguien a comprar, parecido. Mármol Soriu, ya está casi acabada la comida. Estoy haciendo una fideuá saturada de langostinos. Bueno. Fideuá, qué buena. Mar, ¿es una fideuá de fideo fino o de fideo tradicional con el agujero en el medio? Es que a mí. Hay mucha gente que prefiere el fino, el de cabello, pero a mí me gusta el grande. Muy, muy. Vamos, pero me encanta la fideuá. Canumen, puré de calabaza tenemos por aquí. Jolín, todos comiendo sana y a mí me da vergüenza lo que yo como. Si vierais lo. Furidudidoll Doll está siguiendo el canal. Muchísimas gracias, Faridaddy Doll. Muchas gracias. Sí, chicos, es que. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir de cómo como? Me da vergüenza, me da vergüenza. Vosotros con purés de calabaza, ensalada de col, todo tipo de fideuá, y yo con una comida espantosísima. Espantosísima. Y si os digo lo que he desayunado una chocolatina con un café. Una chocolatina con un café, chicos. Una chocolatina de esas de gasolinera, que está al lado de la caja. Ostras, chicos, ¿cómo he podido hacer eso? Es que me odio a mí mismo. Es que, ¿por qué hago esas cosas? Soy como la gente esa que. No hay gente que ya de entrada decís, ¿por qué eres así? Es como la gente esa que tiene un quad, ¿no? Una moto de cuatro ruedas. Dices, oye, esto ya es un acto que no, ¿eh? No sé. Soy como la gente que tiene un quad, igual. Y va por ahí por los campos, ahí a 200 por hora. Y con un pelo ahí a lo Apache. Ahí van. Así es, chicos. Trabajo coordinando las redes sociales de empresas potentes. A ver, esto va a ser interesante. A ver, ahí van. Así es, chicos. Trabajo coordinando las redes sociales de empresas potentes aquí en España. Y el 90% de interacciones con clientes en Facebook tienen más de 35 años. O sea que en España también. España no es, digamos que no es una excepción a esta tendencia. Es lo mismo. El 90% tiene más de 35 años. Es brutal la diferencia respecto a unos años antes. También el tiempo que pasan discutiendo entre ellos es digno de estudio. A mí me encantaba ver cuando en Facebook ves la típica discusión de gente que quiere adquirir puntos sociales, prestigio social, siendo el que dice la última palabra en una discusión. La discusión ya se ha vuelto estúpida, ya no saben. Podrían estar hablando de Casado y de Pablo Iglesias, pero va continuando la discusión, discusión, y a lo mejor dura 3 días. Y ves ahí 200 mensajes, ¿no? En fin. La cantidad de. Bueno, sí, es que. Pero bueno, no me sorprende lo que dices, ¿eh? Es que es totalmente lógico. Oye, ¿y cuál es la aplicación que más utilizan los jóvenes en España? Ahí va. ¿Me lo podrías decírnoslo? ¿Y qué aplicación, si lo sabes, tiene la mayor interactividad. Si no, si puedes decirlo, ¿eh? Señor Zabal, yo le he dado un punto de epicidad a la escucha de hoy. Nada mejor que escuchar en directo del señor Yatzer hablando sobre la caída de Facebook mientras huyes de una manada de perros de caza que corre detrás tuyo y de tu perro. Pero eso es porque estás en las urdes, ¿no? Estás en la montaña. Además, caminas mucho. Paraguay. Jordi, algún día tienes que contar a qué te dedicas o por qué estás ahí. Algún día lo contaré. Algún día lo contaré. No, no hay nada, vamos, no hay nada tampoco. No te esperes una explicación súper, digamos, interesante, porque no lo es. Pero bueno, por lo que os expliqué en diferentes ocasiones, es mejor que no comente. Vuelo del cometa, me parece un poco alienante el tiempo que se dedica a esta plataforma a la gente para las discusiones. En cierto modo, ha tomado el relevo de los antiguos foros. Así es, así es. Lo han convertido en un foro. ¿Os acordáis esos foros donde costaba 20 minutos registrarse, que tenías que dar hasta el código postal? Era absurdo. Pues ha sustituido a eso, pero los foros, ¿cuántos foros quedan en España relevantes? Que yo sepa, queda Burbuja y Foro Coches. Bueno, y Media Vida, tres. ¿Hay alguno más aparte de esos tres? Yo creo que no, ¿no? Así, de nivel importante, ¿eh? Porque evidentemente siempre hay algún foro como Deseo o de materias de profesionales concretas. Pero foros generales que tengan relevancia, yo diría Foro Coches, número uno. A cierta distancia, burbuja.info, y ya muy lejos, Media Vida, pero es que no, no sé de más, así que puedan arrastrar tráfico y ser relevantes. Máquina Goleta, que en Fas, que bo. Ya has vuelto, seguís vestidos. Sí, seguimos. Bueno, hemos hecho una conversación muy interesante, ¿eh? Además, me encanta porque la gente que participa siempre da datos y hay profesionales del sector dando datos interesantes, datos muy, muy interesantes. Mármol, respecto a mi perfil personal, es que yo solo admito a gente que conozco y la mayoría son clientes o exalumnos. Para ellos soy una prescriptora y yo trato de hacerlo lo mejor posible. Es que tú siempre. A ver, es que tú haces las cosas bien, con lo cual no va a haber ningún problema de ese tipo. Flotante Max, buenas y soleadas. Bueno, siempre soleadas. Aquí no, pero allí sí. Vamos a aprovechar de Django Steve que sobraen de Nadal. No me digas. Bueno, a ver. Jimmy of Gates. Una pregunta. ¿Qué pensamos de WhatsApp? Yo ya he explicado. Yo sí puedo, no la utilizo. Yo sí puedo, no la utilizo. Tiene que ser una persona que yo sé que no, no le puedo preguntar por la distancia. Hay demasiada distancia porque es un cliente, es un proveedor. Es una persona mayor. Yo no le puedo preguntar eso. Pero de podérselo preguntar, le preguntaría, oye, ¿podemos hablar por otra plataforma? Lo veo así, ¿eh? Lo veo así. A ver. Qué bien se entiende el valenciano cuando se habla de comida langostino. Sí. A ver, y decía Jimmy of Gates, ¿no le deja eso un poco de monopolio a ese tipo de plataforma? Porque al final es de. Bueno, claro, a ver, Jimmy. Es que Meta, en el fondo, es casi un monopolio de las redes sociales. La única que queda fuera. Bueno, quedan pequeñas fuera. Pequeñas en números relativos, ¿eh? Porque tienen muchos, muchos clientes. Que son Telegram. Son. YouTube es grande. Pero es una red social, pero es una red social sui generis. Y yo diría además que. Bueno, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. YouTube, Telegram. No quedan muchas otras redes sociales, ¿no? Bueno, TikTok es una red social también. Pero digamos redes de mensajería, ¿no? Redes de mensajería tienen el monopolio. ¿Qué bien se entiende? Vale, sí. A ver un segundo. Yo creo, ya lo creo, vuelo del cometa, dice Iván. Muchas veces lo fomentan las empresas para que hagan precisamente eso. Yo voy a probar qué tal va hoy Stadia mientras os tengo de fondo. ¿Stadia te va bien? ¿A ti te gusta? ¿Cómo te va? A mí es que nunca me ha dejado, ni siquiera cuando vivía en España, poder usarla por la conexión, ¿eh? Ostras, qué retraso llevo con los comentarios, ¿no? A ver, a ver. Señor Zabal, su épica experiencia me ha recordado un poco la serie Midnight Gospel. ¿La conocen? Yo no la conozco esa, ¿eh? Midnight Gospel. Onubense buenas y social, y social media viejuner tardes. Paraguay, cualquier día alguien inventará la profesión de orientador en redes sociales para asesorar a la gente sobre la plataforma usar public. Bueno, es que eso ya existe, ¿eh? Paraguay. Eso ya existe. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a One Robert por los bits. Muchas, muchas gracias. Vuelvo al comentario. Lo de los grupos de Facebook es infame. Todo eso sumado a la complejidad excesiva de la interfaz propia de la plataforma. Al final tienes un monstruo de interacciones, por no hablar de la cantidad descomunal de bots que van dando vueltas por ahí. Y con la apertura del pseudo Tinder interno. No me digas que hay un Tinder ahora. ¿Hay un Tinder interno dentro de Facebook? Que pusieron en marcha el motor de bots se disparó y los tienes en todas partes. ¿Y cómo funciona eso del Tinder de Facebook? ¿Es una aplicación donde Facebook gana dinero? ¿O cómo va eso? Porque además genera un poco de. Un poco. Eso debería generar miedo, ¿no? Tener una cuenta de Facebook asignada a un perfil de una web de ligar. Ah, ostras. Ostras, que ahí se puede, hay mucha gente que no es cuidadosa y se pueden cruzar datos que te pueden hacer un agujero. Elivers, muchísimas gracias por el seguimiento, Elivers. Te pueden hacer un agujero. Ostras. Eso ya existía desde hace muchos años, se llama consultores, claro, eso ya existe. Eso ya existe, pero existe desde hace mucho tiempo. Onubense, se ha recuperado de comer el pescado crudo que se deja oreando un millón de días. ¿A qué te refieres? Alex Ferrin, TikTok ha dado con la tecla y todos han tenido que intentar copiar la fórmula, así es. De hecho, primero copiaron a Snap, que en España Snap no tiene mucho nivel o no tiene mucha repercusión, pero Snap en otros países es muy relevante, ¿eh? Snapchat. Snapchat tiene muchísimo nivel en otros países. Y ya os digo que Snap fue copiado con las historias de Instagram. Y no sé, yo creo que se va a hacer lo mismo con TikTok. Lo está haciendo YouTube con los shorts. Y creo que lo está haciendo también Facebook. Lo está haciendo, ¿no? Los que alguna vez entráis, ¿se está haciendo algo parecido a TikTok en YouTube? Perdón, en Facebook, porque en YouTube se está haciendo con los shorts. Sí. Onubense. Esta misma mañana he leído cómo la streamer Caitlyn Siragusa, más conocida por su nick, se lamentaba de no haber apostado por una plataforma en concreto en lugar de diversificarse. Lo valoraban 2 millones al año. Esta misma mañana, a ver que lo lea de nuevo. He leído cómo la streamer Caitlyn Siragusa, más conocida por su nick, se lamentaba de no haber apostado por una plataforma en concreto en lugar de diversificarse. A ver. A ver. Si hace eso es que tiene cierta. Yo no conozco a esta chica, pero si hace eso es que tiene cierta relevancia. Pero tú tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta que. A ver. Aunque tú disgregas la audiencia, porque la estás disgregando ciertamente. Lo que estás haciendo también es tener más posibilidades de dar con alguna fórmula de éxito. Y tampoco te puedes quedar atrás demasiado. Además, hay plataformas que son complementarias. Por ejemplo, Twitter es complementaria de casi todas. Y es raro alguien que sea un productor de contenido que no tenga una cuenta de Twitter de millones, ¿no? Bueno, ese espacio, hostias. Paraguay, efectivamente hay gente con 20 años que ya puede parecer una carca y gente con 50 años que parecer cool. Así es, yo estoy de acuerdo. Onubense, en Facebook está uno de mis streamers españoles preferidos, Richard Betacode. Richard Betacode, no sé quién es. Creo que aunque le compense por la pasta, no es lo mismo que antes de irse de YouTube. Es que no sé ni quién es. ¿Era relevante este chico? ¿Cuántas visualizaciones y seguidores tenía en YouTube Richard Betancourt? Es que le tienen que haber pagado mucho dinero para irse, ¿eh? Porque es que es mala reputación la plataforma. Quedarte encajonado en un sitio donde los jóvenes están yendo. No sé, ¿eh? No sé si es una buena decisión. Mucho te tienen que pagar y aún así. Es que estás cortando tu crecimiento. O sea, yo, Aguirre Ruiz, Jordi, si vas a montar un negocio cuyo público objetivo es gente de más de 40 años, ¿iniciarías la construcción de marca en TikTok, Facebook o Instagram? A ver. Eso mejor lo tendría que. Esto mejor te lo tendría que dar su opinión Dani Amigo o Mar Montsoriu, que vamos, te van a dar mejor que yo, o a Iván. Yo te puedo dar una porque está dentro de lo que yo he estudiado. Pero yo no soy especialista en redes. Si ellos te dan la opinión primero. Si no te la dan, yo te daré lo que opino. Me guardo esta pregunta y luego te digo, pero es una pregunta que me llevo haciendo un tiempo, pero preferiría que lo hicieran ellos. Una de las cosas que hago profesionalmente es hacer estudios de Feng Shui, algo muy de nicho a nivel decoración. Lo nicho es muy bueno para las redes sociales. De momento me estaba decantando por Instagram, pero me pierdo el potencial de crecimiento de TikTok y la gente más mayor está en Facebook. Lo clásico sería estar en tres o cuatro plataformas. Pero es que hay opiniones para todo. Prefiero que opine alguien que sepa más que yo, ¿eh? Tendrías que saber cuál es tu público potencial, quién puede hacerlo. También qué publicidad segmentada puedes crear que le llegue a esa gente. Instagram tiene el tema visual que es muy alineado con Deco. Sí, yo creo que sí. Y aparte, si lo haces bien, TikTok, si lo haces bien con gusto, en TikTok se pueden hacer cosas espectaculares. Se pueden, ¿eh? No quiero decir que se hagan, pero se pueden. Pero es gente muy joven, ¿eh? Al final, a ti lo que te interesa es traer gente que te conozca la marca, no, no otra cosa. El concepto puede. Y a lo mejor casi te compensa muchas veces poner publicidad, ¿eh? Pero bueno, eso. Ahí te recomendaría que vieras información de SEO, etc. A ver. El concepto polla vieja guay es muy top. Oye, polla vieja guay. Polla vieja al poder, chicos. Polla vieja al poder. ¿Sabéis que hay un apellido que se llama. A ver si lo recuerdo bien, ¿eh? Quiero nombrarlo bien. Pola Vieja. Pola Vieja. Le falta una L, pero Pola Vieja. Es un apellido muy buenas familias de España, Pola Vieja. Tiene algunas variaciones, pero siempre me ha parecido un apellido muy peligroso. Onubense, no estoy de acuerdo, Jordi. La venta online en McDonald's España ha crecido en el último año, según sus propias fuentes, un 135. Y aunque haya sido debido al tema del confinamiento y tal, y ya el pedir online forma parte del consumo de los fast food y por tanto no es necesario tanto la ubicación porque ya tiene cierta demanda asegurada. Sí, pero aún así, de verdad, incluso la venta online es mejor si estás en determinadas zonas que en otras. Y además, el problema no es tanto la clientela que tú puedes llegar a tener, es la relación entre el coste y la clientela, porque ese tipo de negocios cuestan una barbaridad. Yo conozco a uno que está en un antiguo centro comercial que casi se tuvo que hacer, era una franquicia, casi se tuvo que hacer cargo la matriz para evitar la quiebra. Básicamente porque se había quedado en una zona muy aislada. Y conozco otro que cerró, de hecho. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. Y es verdad que cuanto más suba la venta online, o digamos que encargar comida online, menos va relevante es, bueno, menos va a ser relevante la ubicación. No es que vaya a desaparecer, porque siempre va a ir a haber gente caminando por la calle, gente que quiere salir, etc. Monos Espacio manda fotos comprometidas de Jordi en Islandia por el precio de una cerveza tostada. Ah, oh, Dios mío. Te compro una como NFT. Qué bueno, Paraguay. Ahora estamos siendo mucho más conscientes de lo que significa la privacidad. Antes la dábamos por garantizada y ahora está en constante peligro, así es. Vuelos de cometa. Buenas, vuelo del cometa. Muchas gracias por sus palabras, Jordi. Nada, gracias a ti por el extraordinario contenido que producís. Carlos Podcast Historia, invierte en salud, Jordi, más importante que las finanzas. Por supuesto. Pero es que no puedo. No es una cuestión simple. Es que no puedo. Cuando tengo mucho estrés o tengo muchas tareas que hacer, acabo comiendo mal. Hay gente que come muchísimo o que no come, yo acabo comiendo mal. Onubense, correcto. Carlos Pocasio. Ya Mazares en Second Life, sí. Sí, fue ya Mazares. Josfibre, cronología de Unearly Adopter y analizador de la sociedad desde principios de 2008, 20. La gente no quería Facebook. Decían que era muy complicado. Y realmente no lo era. Lo que pasa es que 20 solo podías publicar fotos. La publicación única y genérica era una foto en la que podías comentar. Luego añadieron las etiquetas, pero era como una bici sin pedales. Facebook ya creó el concepto de post, redes sociales, donde podías publicar un texto con o sin foto. Además, es que era una red global. El mayor problema de Twenty es que era una red local. Es señor Ramiro 1, está siguiendo el canal. Muchísimas gracias, señor Ramiro, por el seguimiento. Muchísimas gracias. Lo dicho, el mayor problema, en mi opinión, de Twenty, aparte de que estaba años luz técnicamente, es que era una red local. Le pasó a todas las redes locales, ¿eh? Le pasó a Orkut, le pasó a muchas. Bueno, no a todas, porque en la antigua URSS, lo que es VK, ha funcionado más o menos bien. Pero muchas redes sociales locales acabaron quebrando. O acabaron siendo adquiridas. Y Twenty fue rescatada, ¿eh? Porque se habían metido manos fuertes. Y si no entra Telefónica, ahí hay gente con mucho dinero, con mucha influencia, que hubiera perdido un pastón. Os lo digo, eso no tenía sentido que lo comprara Telefónica, no tenía ningún sentido. Además, para lo que hicieron, para utilizarlo para un nombre, para una red, perdón, para una operadora nueva, eso era absurdo, era totalmente absurdo. Más tarde la gente se fue dando cuenta de lo que... Sí, estoy de acuerdo. Twenty era arcaico. Twenty no tenía sentido por muchas razones. Al principio podían haber dado con... Pero es que no tenían... Tampoco tenían la infraestructura de mano de obra, el dinero, no tenían un montón de cosas. Ahí tenía que haberse metido un inversor fuerte antes. Pero no lo hicieron. Tenían que haber metido dinero en publicidad, muchas cosas que no hicieron. Josfibet, más tarde la gente se fue dando cuenta... Sí. Josfibet, Twitter nunca caló entre mucha gente estándar. Porque no tenían suficiente... con interconexiones. Es la red social con menos gente. Pero es la red social que cumple una función específica que las otras no cumplen. Es que no es una red social como las otras, en mi opinión. Porque la gente estándar no tiene casi nada que comentar de creación propia, así es. Totalmente de acuerdo. Ni tampoco le interesa hablar con Nassim Taleb o no. Es así. Tiene que ser tipo de gente especial. Productores de contenido, gente muy curiosa, gente que le gusta la información, gente que le gusta mucho interaccionar. La que es gente que se relaciona sobre todo con su grupo de amigos, esa gente no tiene sentido en Twitter. Twitter no es una red para tu grupo de amigos, o solo para tu grupo de amigos. Aunque podría serlo, pero no solo para ellos. A ver. Por ejemplo, con fotos sin más. Vale, sí, Marmor Soriu. Es una fideuá de fideo gordo, tradicional de fideuá, esas son las buenas. Que esté en extranjero no es excusa para comer bien. No es el extranjero, no es estar en el extranjero, es el estrés, es el estrés. Esa es la clave. Para mí el estrés me coloca en una visión túnel, solo puedo pensar en una cosa. A mí el estrés me coloca en la visión túnel de producir cosas, ¿no? De producir cosas, de sacar trabajo y no me interesa nada más, básicamente. Y entonces la comida para mí es algo que tengo que estar haciendo al mismo tiempo, es como el que tiene un tic. Es como el que tiene un tic y yo siempre tengo que estar bebiendo, bebo muchísimo, pero es por un tic, no que tenga sed. A lo mejor bebo 4 litros al día. Pero todo está derivado del estrés. A ver, o sea, Arnau, en 2005 en Galicia era popular una página llamada Quesar. También de fotos, después desapareció muy rápidamente. ¿Sabéis algo de su historia o de algo parecido? Quesar. ¿Alguien conoce Quesar? A ver si Mark, que conoce mucho mejor Internet, le suena de algo. Josfibet, al final se abandonó el concepto post de Facebook, un post de algo que no sean fotos, bien un texto o cualquier cosa que requiere pensar. Como dice ayer Mayong, la señora María solo quiere Poner su foto y compartirla, ni debatir ni pensar. Así es, así es. Además, eso mató al blog particular, al blog del tipo que escribía cuatro ideas y que ponía una foto. Eso fue asesinado por Facebook. Y también el blog del expatriado. Todo eso fue finiquitado. Ahora los blogs, lo que queda es algo diferente. Lo que queda en blogs es distinto. Es blog de ayuda profesional, de cómo hacer qué, de listas, mucho SEO, para estar bien situado, para enviar links a tus páginas, etc. Mucho post pagado a 1 euro a alguien que vive en Venezuela. A ver. Ojo, también hay que pensar que hay una generación de 40 años con poder adquisitivo que está muy bien venderle productos. Sí. Sí, nadie dice que vaya a desaparecer Facebook, ¿eh? Nadie dice eso. Gestión futura, lo que puede entrar es en decadencia, y está entrando en decadencia entre jóvenes. Gestión futura, transicionestructural.net, ¿y eso qué es? Perdón. Josibet, la gente con Instagram vuelve al instant de una foto y fuera. Twitter es otro mundo, muchos conocidos se crean cuenta, pero no le dieron uso, no tenían nada que publicar. Es que si no tienes nada que publicar a alguien que no sea tu amigo, esa es una clave importante. Si tú todo lo que tienes que decir es alguien que sea tu amigo, no te abras una cuenta de Twitter. No tiene sentido. Eso es para producir contenido o para entablar relaciones, contactos con gente a la que a ti te gusta lo que hace o con la que quieres crecer o informarte. Pero para hablar con amigos, Twitter no es la red. Por eso muchos se abren una cuenta y la cierran o no la usan. Está tirando muchísimo ahora mismo. Packot está compuesto de buenas medidas el éxodo de tráfico de zona fuera de Main Station. Bueno, es que zona fuera de Main Station ha caído muchísimo, ¿no? Ese foro se hundió. Vuelo del Cometo es una convergencia de comunidades grandes de webs de videojuegos. Xavier Guerra Ruiz, foro cotilleando, donde ponen a partir de influencers de Instagram que despierta la ira frustración de haters, no me digas, cotilleando. Qué bueno. Jimmy Gates, a nivel profesional veo que Microsoft tiene Teams, se está imponiendo. ¿Qué opinas de la mensajería a nivel profesional? Pues ahora te lo digo, chicos, pero me voy al baño. A ver, me vais a tener que dar 2 minutos, ¿eh? Voy 2 minutos y vuelvo, ¿eh? No os vayáis, quedaos aquí, por favor. Quedaos porque vuelvo en 2 minutos. Voy a poneros algún anuncio de algo, no sé. A ver qué anuncio hay por aquí. A ver, bueno, lo que salte. A ver, me voy al baño y vuelvo. Un minuto, 2 minutos estoy aquí, chicos. A ver. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. 2 minutos, chicos, no os vayáis, no os vayáis. Vengo enseguida. Bueno, ya iba a coger el micro otra vez. Y está conectado el otro. Bueno, pues estamos aquí, ¿eh? Me he traído algo para beber también. A ver, bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, por cierto, muchísimas gracias a SureKiller por renovar su suscripción con Prime. Muchas gracias, muy amable. A ver, me habías preguntado sobre la mensajería profesional. La mensajería profesional. Yo es algo que conozco mucho menos, la mensajería profesional. Pero de los entornos que yo he manejado, para mí, prácticamente todo lo profesional en software está dominado directa o indirectamente por Microsoft. Por eso es una de las. Ha llegado a ser la empresa más grande del mundo otra vez en los últimos años. Por eso gana más de 40 mil millones netos al año. Por eso está sentado sobre 130 mil millones en cash. Por eso está valorada en una auténtica brutalidad de dinero. Y por eso ha hecho una apuesta tan grande por los videojuegos. Porque tiene el sector empresarial para ir dar manguerazos de dinero. Es como si tuviera una mina de oro. Además que ha hecho cosas muy inteligentes en el sector empresarial. Porque tiene LinkedIn, que es. No hemos hablado de LinkedIn. ¿Qué pensáis vosotros de LinkedIn? Yo no la utilizo. Porque no. No me aporta nada. No la necesito, básicamente. Pero vosotros, ¿qué pensáis de LinkedIn? Que mucha gente lo utiliza incluso. Bueno. ¿Qué pensáis de LinkedIn? A ver. Si es que lo usáis, claro. A ver, ¿por dónde iba? Creo que iba por aquí. Creo que iba por aquí. Carlos, po creo que iba por aquí, ¿eh? Ah, vale, sí. Vuelo del cometa. Sí, hicieron una especie de Tinder y aún anda por ahí, pero ¿lo hizo Facebook o lo hizo otra empresa y Facebook se queda una comisión del 30%? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién la hizo? Es que me llama un poco la atención, porque es algo un tanto peligroso, ¿eh? Puede ser un tanto peligroso porque puede acabar. Puede comprometer la privacidad de muchos usuarios. Mucha gente que no quiere, no va a querer ese tipo de cosas. Entiendo que tendrá algún sistema para. Pero aún así. No sé. Si de una especie de Tinder, no estoy seguro realmente de su operatividad, pero me pareció un día si quería aceptar esa funcionalidad y dije que sí, inocentemente. ¿Alguien conoce algún tutorial para ser un polla vieja guay? Estoy en un tramo de edad que lo empiezo a necesitar. Oye, una moto, hay una Harley Davidson buena. Eso es el clásico, ¿no? Solucionar con dinero los problemas. Vuelo del cometa, te dejo esta noticia sobre el Tinder de Facebook. Genial, luego lo leo. El Tinder de Facebook te muestra perfiles que no están entre tus contactos, pero están en Facebook. Lo que pasa es que está lleno de nigerianos, entre comillas, o perfiles falsos de esos que quieren timar a las y los europeos. Me lo imagino, me lo imagino. ¿Cómo es? Yo no conozco a nadie que haya ligado por esa aplicación. ¿Por qué crees que Snapchat no ha calado en España? Salió Aguirre Ruiz. Es una buena pregunta. ¿Por qué creo que Snapchat no ha calado en España? Yo te voy a dar mi opinión de por qué Snapchat en general ha sido menos de lo que podía ser. Curry77 está siguiendo el canal. Muchísimas gracias, Curry77. Te voy a dar mi opinión de por qué creo que Snapchat no ha crecido lo que tenía que crecer. Vale, en Estados Unidos. En el Reino Unido, en Francia, hay determinados mercados donde ocupa una posición muy importante Snapchat. Han invertido más dinero, han hecho más estudios de mercado para la población local, porque siempre las poblaciones locales de cada país tienen determinadas diferencias pequeñas, ¿no? Que hay que adaptarse, a veces hay que hacer algo muy concreto. Hubo además muchos creadores de contenido de YouTube importantes que empezaron a producir en Snapchat. Fijaos me acuerdo los de Clipset, este canal de YouTube que hace análisis de tecnología, empezaron a tener un canal de Snapchat. Y en Estados Unidos incluso muchos creadores de contenido les siguieron, ¿no? Bueno, siguieron haciendo eso. Pero tiene dos problemas. Tuvieron un gran razón de éxito que era sus stories. Contenido que era fugaz, desaparecía. Y creaba FOMO, miedo a perdértelo, ¿no? Entonces tú tenías que estar siempre pendiente. ¿Cuál es el problema? que ese contenido normalmente no tiene descubribilidad porque desaparece. No queda archivado en ningún sitio. Eso hace que crear contenido sea más difícil. Luego no tenía un buen sistema de monetización. Si tú no tienes un sistema de monetización, si tú no le das algo de dinero del que tú consigues en publicidad a los creadores de contenido, como hace YouTube o como hace Google en los creadores de blogs, etcétera, con AdSense, aunque sea poco, pero bueno, les paga algo, o Twitch a través de Prime, como no crees tú un sistema para que la gente vea que tiene algún tipo de sentido producir contenido de calidad, a lo largo no vas a tener creadores de contenido buenos. No vas a tener, a largo no los vas a tener. O se van a ir a donde sí hay ese sistema. Y Snapchat ha fracasado, en ese sentido ha fracasado. Y luego todo su contenido fugaz que tenía éxito fue copiado por Instagram. Fue copiado por Instagram y fue comprado por otras plataformas. Con lo cual, su principal razón de éxito desapareció porque fue copiado. Luego, tiene el problema de que no tiene descubribilidad y que no tiene monetización atractiva, con lo cual es un montón de problemas. No ha invertido dinero en determinados mercados, se ha quedado en otros. Aunque tiene cosas a favor, ¿eh? Sigue siendo una plataforma que es bastante joven, bastante fresca, con buena imagen y es cool. Lo que decíamos antes de ser guay. Con muchos filtros, graciosos, es cool. En gente joven aún funciona en Estados Unidos. Funciona no solo en Estados Unidos, en Francia, otros. Es una aplicación que, cambiando determinadas cosas, creando un buen sistema de monetización, un poco de descubribilidad, tipo TikTok, podría ser TikTok. Snap podría ser TikTok. Podría ser. Pero bueno, esas son las razones por las que yo creo que no ha crecido como se esperaba que creciera. Marmosori, creo que Facebook lo usa para lograr que los maduritos liguen y creas que Facebook lo es más útil. Sí, eso puede ser. Bueno, si conoces Jordi, por eso no le puso el nick, porque el principio de Snapchat solo servía para el sexting. Eso no lo sabía. Dice más, eso no lo sabía. Richa Beta con 1970, yo creo que tenía 1 millón de seguidores en YouTube. El tío es de la época de Willy Rex y se fue a. Ostras, pues como no le dieron mucho dinero, eso es un error tremendo. Shoja1x, Jordi, ¿podemos un día hacer una charla sobre renta básica? Sí. La hicimos el otro día con Josean. No, no, con Josean, no, con Rupert Dax. Pero podemos hacer otra, ¿eh? No hay problema. Podemos tratarlo desde un punto de vista. Bueno, desde otro punto de vista con Josean. Al otro día hablaste respectiva de eso y me parece muy. Vale, podemos hacer uno con Josean. Sí, puede estar bien. Gracias por la sugerencia, Shoja. Marvel Soriu, mi caso es el contrario al tuyo. Yo estoy escribiendo y cuando me bloqueo, cocino porque es creativo. Me ha pasado más en una vez cocinar tanto que luego tengo que llamar a amigos y hacer una cena o comida para 8 o 10 porque tenías mucha comida, ¿no? Ahora con pandemia hago tuppers. qué bueno eso. Paraguay, márcate un tipo de comida estándar. Yo, por ejemplo, desayuno un bocata de jamón con aceite y sí, pero es que encima la logística aquí de la alimentación es que encima es un problema. Es que hay muchos problemas. Si estuviera en España, sería para mí más fácil dirigir mi estrés a comer de otra forma. Pero aquí no. Me saca el contexto, me saca de la situación. A mí me cambian algo en mi habitación y en general me descoloca cosas. Me adapto, porque hago para adaptarme, pero lo pago con algo y suelo pagarlo con la comida. No es que esté gordo, porque no estoy gordo, pero no estoy en forma, evidentemente, y no creo que sea sano. Celtisoiphone. Como red social, a día de hoy, se podría decir Discord, así es. Mira, lo he olvidado. Lo he olvidado, gracias. Y primera vez que participo en el chat. Muchas gracias, Celti. Una fusión de Skype y Facebook. Y que ha desbancado a ambos. Y a nivel de foro, Reddit continúa activa. Pero en España, ¿crees que Reddit tiene peso? Porque Reddit a mí me gusta mucho. ¿Pero tú crees que tiene peso? Bueno, Shoja va al baño de comer. Es muy de nicho desde el punto de vista para las personas. Un poco conocimientos técnicos tiene una enorme barrera de entrada. ¿Cuál? ¿Te refieres a Discord? Es que Discord yo creo para gente de Discord para gente de pocos conocimientos. Uf. Uf. Alex Ferrín, los 4 litros. Buenas, Edudeo, buen día, ¿cómo estás? Perdona. Yo también uso Slack, pero no es lo normal. No, Slack no es lo normal, la verdad. No hay demasiada gente que use Slack. En entornos, digamos, masivos, no entornos profesionales. Pero, ¿sabes que COVID ha creado una crisis sanitaria al sistema público, bla, bla, bla, privatizar las pensiones? Me pregunto si los neoliberales están haciendo precisamente lo que las multinacionales quieren que hagan cuando ellos se creen libres y progresistas. Monos del espacio. Shurkiller se ha suscrito. Muchísimas gracias de nuevo por renovar tu suscripción con Prime, Shurkiller. Se ha por cierto, enhorabuena por tu último Spurna. Brutal síntesis. ¿Vendrá Abel Losada a seguir desarrollando esa línea? Mirad, chicos. Estoy preparando, y se lo propuse a Abel Losada, hacer un programa sobre el cero. El número cero. Sabéis que él es matemático y filósofo. Y informático. Tiene tres formaciones. Quiero hacer un programa sobre el cero. No la nada, el cero. Porque os vais a llevar una sorpresa de lo extraordinario, de lo fascinante, de lo apasionante que es el número cero. Vamos a hablar con él. Y bueno, el programa de Spurna que he grabado me ha sacado un poco de. Ayer no estaba bien en el directo con Mayón, con Tejedor, no estaba bien. Me pasa cuando tengo que hacer un programa que me exprime un poco las neuronas, que tengo que resumir algo, concentrarlo mucho, leer mucho para dejarlo en 15 o 20 minutos, al final lo dejé en 12 o 13. Pero el último programa sobre la sustancia de Spurna, de qué está hecho el universo, que a mí es algo que me apasiona, ¿qué es la materia? ¿Cuál es el ladrillo del universo? Es algo que siempre ha apasionado a la gente. Y hay ahora una explicación revolucionaria que la trato en el programa, una explicación que viene exponiéndose en los últimos 5 o 10 años. Me ha dejado un poco, ayer me dejó la cabeza fundida, pero fundidos los pilotos. ¿Estás tratando de otro tema? Por favor, no hagas comentarios o Tofin. Mar Monsoy, muchas gracias. Mar, monos del espacio, algún momento debía salir. Que te creas moderado. Bueno, chicos, voy a saltar esto, ¿eh? Se ha oído todo, por favor. Por favor. ¿Sabes qué se ve? Madre mía, chicos. LinkedIn es el reverse Tinder, donde los pibones de recursos humanos contactan nerds para que les dejen en visto. Ostras, qué bueno, chicos, qué bueno. LinkedIn es muy nicho, no sirve ni para que determinados perfiles. Marinero, pasa la mar. A mí no me interesarían los posts de LinkedIn, pero sí que lo utilizo como currículum digital y tema. Vuelo del cometa. Me cuesta muchísimo entrar en la dinámica social de LinkedIn. O sea, en LinkedIn está sobrevalorada, al final se utiliza para otras cosas. ¿Para qué creéis que se utiliza LinkedIn de verdad? La verdad es que no lo sé, Jordi. Un día me apareció, de hecho, en su página promocional que tengo, ni siquiera en principio perfil personal, y acepté la característica por curiosidad. ¿Para qué creéis que se utiliza el LinkedIn de verdad entonces? LinkedIn puede servir para encontrar trabajo si el perfil que tiene es de algún sector profesional con tirón. Pero más allá de sus posts y sus formas de promocionar contenidos, creo que es deficitaria. LinkedIn no es para buscar, sí, es para buscar trabajo y para hacer networking, contacto profesional con gente que esté en tu sector. Es básicamente una red social de búsqueda de empleo o para encontrar a puestos. O sea, lo contrario. O para hacer networking, gente que esté en tu sector o que pueda ser complementaria a lo que tú haces. A menos en tecnología se encuentra curro, pero sí, bueno, en tecnología puede estar muy bien. Pero es que los informáticos encuentran trabajo donde sea, no les hace falta el LinkedIn. Quizá pueden encontrar algo mejor, eso sí. En determinados sectores sí funciona LinkedIn para encontrar trabajo que conozca ingeniería y desarrollo de software, dice Alex. Vuelo del cometa, antes me he tenido que levantar y no he podido escuchar el fragmento de programa, pero lanzo una pregunta. ¿Existe el concepto de influencer en Facebook? Ya he dicho yo que creo que no. Si alguien lo sabe, yo creo que no. Para ser por 100 pollas fijas Hawái de los 40 tienes que haber comprado una moto custom, lo que decía. Por cierto, son 3.45. Ostras, que bueno, muy, muy, muy rápido, porque tengo que acabar, que ya es muy tarde. Tengo una scooter y debería tener un descapotable, no tengo futuro sin eso. Bueno, voy a ir muy rápido, vuelo al comentario. Discord es muy potente a nivel de generación de comunidades. Y Oscar, el cero es guay, sí, vuelo del cometa. Curiosísimo, el cero el otro día descubrí de pura casualidad que el cero romano no existía, pero que muchas veces ha significado como N. Paraguay, el problema de probar con ciertas plataformas como LinkedIn es que dejas información personal ahí, pero luego no volver a usarla. Te olvidas de esa aplicación, pero has dejado tus datos ahí. Es increíble la cantidad de información que puedes encontrar. Marmor, sobre LinkedIn es interesante, pero era perfiles muy técnicos y en especial si las usas en inglés. Te ponen el punto de mira de reclutadores. Lo malo son los perfiles con poco currículum vitae y los que no están en activo, que tienen muchas menos oportunidades. LinkedIn es muy útil para, por ejemplo, buscar proveedores para los directores de compras. Es un filón. Sí, yo creo que sobre todo para eso. Para hacer networking, para encontrar proveedores, para encontrar a veces incluso clientes y para si tienes un pedazo de currículum vitae. Pero para alguien normal, corriente, moliente, no sé, no sé, chicos, no sé. Bueno, muy interesante. Hoy os quiero proponer un tema para esta noche. Si os parece bien hablar de productividad. Si os parece bien hablar de productividad, trataremos de eso. Y os explicaré, porque me lo han propuesto varias veces, y os explicaré lo que yo hago.